No, esto es horrible. Lo saben. Pero la etapa bebés es espectacular, ¿verdad? Es espectacular. No, lo bueno, sí. Bueno, se pone a los 2-3 años cuando empiezan a decir cosas graciosas. Muy gracioso. Sí, puede ser. Bebé puede ser. Es difícil. Hoy fui a visitar al bebé una amiga y lo cargaba y decía, ya estoy lista. Está lista. Yo hago eso con mi perro ahora. No. Sí, de verdad. Sí, es verdad. Mucho más barato un perro, ¿eh? Es más barato. Tengo no yo. No va al colegio, no. Tengo yo prepara. Mi perro. Es verdad. ¿Cómo se llama no tu perro? Pepper. Pepper. Como Pepper Potts. Muy bien. Como Pepper Potts. Señoras y señores, llega Diego Pozzi, pero ya nos vamos. Hablando de bebés. Te saludamos y ya nos vamos. Obvio. Hablando ya de bebés. Todos. El famoso hola y adiós. Estaba resolviendo unas cositas, chicos. ¿Y se resolvieron? ¿Se resolvió? Sí, sí. Mañana tenemos transmisión de Catania, amigo. ¡Qué bien! Bien. Alto día, así el que el primer asado que hizo Catania en su vida, sí, lo comimos Matías Martín y quien te habla. Pero qué privilegio. Hoy comparte un sueño. Es con un número uno del mundo. Y no. Un asado por primera vez lo comimos nosotros. Sí, pero ese dato, pero es verdad que tiró discos a la parrilla. Sí, bien, tirafa. está duro. Es buena, tiene humor de chabón. Es muy bueno. Así hacía la molleja. Qué buena cara que tiene Hernán. No se puede creer, boludo. Tiene una cara hegemónica, homogénea, que no se puede creer. Y para que lo diga Pozzi, imagínate. Obvio. No, una cosa. Nada que ver. Bueno, se quedan con Pozzi y con Castro. Mañana Pink. Sí. A la mañana, ¿quién viene mañana? Shurikini y Rosales. Mañana viene Vos Tripa. Me dijiste que no las nombre, que sí, te nombre a vos sola. Es verdad, tenés razón. Sí. No, hoy Tripa. Aterriza la Amerilla, la nave Orión. En nada, en 2 horas. Sí. Contale a Pochi. Hoy, escuché, hoy vi el Artemis. Lo vio a la ¿Cómo así? ¿Ah, de dónde? Yo estaba entrenando en Palermo. A Santiago lo viste. No, en los campos de golf de Palermo. Estaba haciendo abdominal, veo la luna, 9:30 de la mañana. Le digo a Juan, mi profe, mirá la luna. Juan le dijo. Juan me besa. Seguimos mirando. ¿Juan me besa? Sí. Sí, lo besa. Estamos muy románticos. Termina la serie y le besa en el cuello. Y de repente. Digo, ¿ese es el Artemis? Me dice, sí, es el Artemis. ¡Ta! Vimos el Artemis. Y de repente. El lunes a las 4 de la tarde. ¿Te hizo verdad? El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que estuvo incómoda todo el día debido a un agujero en la media. Le recomiendo aprender a coser. No compro medias nuevas desde hace 15 años. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Quiero olvidar que logré finalmente que mi jefe se meta en un vuelo de 16 horas. ¿Para qué? Y tiene wifi en el avión. Ay, ¿cómo no. así, Chorito? ¿Cómo así? ¿Cómo Me está así? Quemando la cabeza 16 horas y está solamente metido dentro de un avión con wifi. ¿Cómo así? ¿Cómo así, amor? ¿Cómo así? ¿Cómo así, amigos? Bienvenidos, feliz viernes. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? Qué linda que está muy vestida, está muy argentina hoy. Ay, claro, albiceleste. El día que te saque la foto para la... tienes que ir muy albiceleste como estás ahora. No, pero cuando me tengan que sacar la foto para el pasaporte argentino voy a ir montada, pero... pero fuertísimo, vestida, ¿eh? Vestida de vaperón. ¿Qué? Sí. Hola, amigos, bienvenidos. Olvídate de todo. Llegó el viernes finalmente. Justo antes de salir al aire, estábamos conversando con Dieguito de que... qué lindo es hacer este programa. Ay, sí, ayer nos reímos. La verdad que tuvimos un programa... tan precioso ayer. Sí. Nos cagamos mucho de la risa, así que primero, gracias a ustedes, porque nosotros hacemos el programa acá, pero el ADN, el programa, son ustedes. Ahí del... muchas gracias. ¿Les puedo manguear algo a la gente que está? Siempre le estamos mangueando cosas. Siempre. ¿Alguien se anima? ¿A qué? A mandarnos. Lo tenemos que hacer todos los días. A ver. Subí una story, porque quiero que el programa cada vez crezca más. Somos un montón, quiero que seamos más. Subite una story. Que se vea el 104.3. Volviendo a casa, escuchando 104.3 Urbana Play. O de donde estés. O si estás en tu casa, le sacas una foto a la tele y vas a etiquetar esto. ¿Qué? Arroba Olvídate de todo 104.3 arroba Urbana Play FM, claro. Arroba Anaís Castro guión bajo arroba Diego Poggi. Yo te tiro todos. Vos etiquetá lo que tengas ganas, lo que te dé el cerebro y lo que puedas. Claro. Pero si esto, que se ve el 104.3, que se ve el tablero del auto, si no, no manejes. Si no eres de usar redes sociales, hoy recomendar este programa a alguien. Ah, ¿y si te contás? Ahí está. Hola, Mienta. Amigos, en instantes, por lo menos, a todos los que me etiqueten a mí, lo vamos a repostear con ahí también. Claro, obvio. Así que, nada, queremos ver quién está del otro lado. Amigos, como siempre, dos preguntas. ¿De qué se quieren olvidar y cómo anda el tránsito por las calles de Buenos Aires hasta ahora? Temprano en la mañana fue un caos total para venir para acá. Ahorita en la tarde... ya a mí me agarró un poco menos, pero no sé cómo están ustedes por ahí, así que si quieren ser nuestros ojos en la calle, pueden llamarnos a través del 4775-6688 y si no, mandar mensajito al 116861-1043. Hace un rato volvía más o menos 5 de la tarde, ponele de San Fernando para acá, y desde Aeroparque, amigos, ya estaba trabada, bueno, para el lado de la Panamericana todo, así que... paciencia, amigos. Hermoso, hermoso. ¿Tenemos? Paciencia, todo el mundo. Cosas que no hay hoy. Sí. Paciencia. No, nosotros cero. Queremos que la recuperen. Por favor, choque en la Panamericana, kilómetro 25 al norte, subte línea D, servicio normalizado, hace un ratito se normalizó. A ver qué más tenemos por acá, estoy leyendo, Tren de la Costa normaliza su frecuencia tras estos problemas operativos que tenían hace un rato nada más. Línea Roca, en los ramales, Alejandro Korn, un abrazo Fede, Bosques, vía Temperley, E6, opera con demoras y cancelaciones por colisión con una persona, otra vez, en Lomas de Zamora, el servicio se presta por vías alternativas. Todos los días estamos contando estas noticias que son horribles, y hace un ratito nada más, choque en la General Paz, altura Balbín, sentido Río de la Plata. Espero que ya se haya levantado todo esto. Paciencia, amigos. Mucha paciencia, amigos. Estamos volviendo de Capital. Sí, amor. Las reescucho todos los días. Los adoro. Poggi, qué bueno que estás. ¡Epa! Bueno. Mándenle mensajito. Qué pedazo de hombre, por favor. Qué lindo, qué rústico, qué grandote. Yo justamente rústico no soy. Soy una papita rústica de Palermo, de última. Con ahí salió. Claro. No, pero yo justamente rústico. Ay, Dios mío. Si hay algo que no soy el rústico. ¿Qué? Olvídate de todo. Está buenísimo. Los escucho siempre, desde que llamé. Y ahora voy a subir la story que pidió Diego. Muy bien. Te queremos, mi amor. Gracias por estar ahí. Porque hacer radio, digo, está buenísimo. La verdad que, por ejemplo, hoy llegan los números y todo eso, viste, todos los más o menos 9, 10 llegan. Yo nunca los entiendo. Dieguito los 9 yo le pregunto a Zuka y todo eso. La verdad que tenemos que agradecer, porque la verdad que hay un montón de gente escuchando del otro lado. Pero la radio no es lo mismo que la tele, viste. Siempre es un poquito más lento todo. Pero la verdad que en estos 2 años y pico, mucha gente del otro lado. Yo quiero que este programa crezca más. No, me encanta. Yo, la realidad es que pasé muchos años trabajando en televisión antes de trabajar en la radio. Sí. Y hoy elijo la radio, pero por sobre la tele, 1000 veces. Toda la vida, amigo. Toda la vida. Tenemos equipazo en el control de radio, en el control de tele. Ahora los nombramos a todos. Gracias. Le mandamos por estar a Joaquito, que anda enfermo mucho. Oh, nuestro producto hoy se quedó. Joaquí. Malena sola, así que Malena, siempre rompiéndola. Reza, no sé cómo Malena. No sé cómo hace Malena. Bueno, amigos, hoy tenemos de todo. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos de todo. Primero, bueno, como dijimos en el pase, hoy ameriza Orión. Así que en un rato vamos a estar hablando con José Bianco. Nos ¿Explotará? Va a contar. No, para mí no. Esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno, sabemos que es peligroso. Así que en un rato José nos va a dar toda la información y también la información para el fin de semana, que parece que por acá cerca nos tocó muchas complicaciones, pero la data la tiene él. Hoy tenemos AMPM, juego con Mirta, como siempre, como todos los viernes, tenemos el Olvidafter. Claro que sí, tenemos Olvidafter y celebramos lo mejor de la semana también junto a Aperol. Y tengo. ¿Tenemos picada de vaquiano también para regalar? Ah, ¿tenemos vaquiano? Sí, tenemos de todo. Hermoso, ¿no? Yo te decía que tengo una charla para arrancar. A ver, arranquemos, ponemos primera. Perfecto, de una. Anoche, cuando llego a casa, sí, salgo a pasear a mi perra. Sí. Y los perros tienen como sus conductas. Sus rituales, claro. Y hay ciertos perritos que son más amigables que otros. Y es muy gracioso ver la relación entre los dueños y los perros cuando el perrito se está conociendo con otro. Ah, hay algunos que los tironean. Hay algunos que tienen mucho pánico de que tu perro sea un asesino y apenas te vas a por al lado lo recoge con la correa. Hay gente que es más flexible con los perros. Hay gente que lleva el perro suelto, esa gente no me gusta. Sí, o gente que sabe que su perro es tranquilo, viste, y lo deja, les tira un poco más la cuerda. Exacto. Como para que... Ayer me cruzo con una señora con su perro, cuando Pepper se le va a acercar, pareciera ser agradable, y de repente el perro le pela los dientes, horrible. Oh. Y la amenaza me dio mucha gracia, porque la mamá le dice, ¡hey! ¡Te voy a bañar! Te voy a bañar, esa fue la amenaza al perro. ¡Ni que fuera un nene! ¡Ni que fuera un nene, te voy a bañar! Chicos, cuando lo amenazó y le dijo, te voy a bañar, me pareció tan espectacular. Porque literalmente me acordé de lo que acaba de decir Diego. Amenazas clásicas en el hogar. ¡Ay, sí! Amenazas clásicas de nuestra infancia, chicos. ¿Cuántas veces mi mamá nos dijo a mi hermano y a mí peleándonos, los voy a amarrar barriga con barriga? ¿Que los voy a amarrar barriga con barriga? Sí. Ah, horrible. Tú lo que nos amarraba barriga con barriga. ¿Alguna vez te amarraron? Somos nene, no nos digas nada. Ese audio, chicos, lo tengo todo el día en mi cabeza. El somos nene, somos nene. Este fue esta semana, ¿no? Nos mandó un nene. Antes de ayer. Ay, boludo, nos dejó un audio para siempre. Bueno, queremos entonces conocer amenazas clásicas de tu hogar. Claro. ¿Qué te decían? A mí siempre me decían que me iban a sacar, pues tomaba solamente bebida. Tuve mucha suerte en mi casa, que además de que existe el agua, existe la bebida cola. Ah, eso, acláralo, porque si yo tomaba solamente bebida, eres un nene alcohólico. ¿Qué dice? Bueno, imagínate cómo estoy ahora. No. El wiki de chiquitito, de los 6. No, bebé, igual, con el café con leche. Prohibido su venta a menos de 18 años. El café con leche a la tarde con cereales y una gotita de whisky. No, en mi casa, mi mamá me decía, te voy a sacar algo, te voy a sacar. Y me la sacaba. Mira, yo tengo muchas amenazas. Sí. Cuando era chiquita. O una que se concretó. Ok. Que fue terrible. Sí. Una era la de te voy a amarrar barriga con barriga, eso se concretó. Ok. Yo me chupaba este dedo. ¿Qué mucho. Dedo? El dedo gordo. Ay, Ani. Mucho. No lo hagas en vivo. Se chupó el dedo en vivo ahora. Tampoco ejemplo, para que lo repliquemos ahora. Me chupaba hasta un dedito. No. A los 31 replicando esto. Y me decía, te voy a poner picante en el dedo. Te voy a poner picante en el dedo, te voy a poner picante Pero en el dedo. Pero ¿hasta qué edad te chupaste el dedo? Como hasta los Fíjate 6. Lo que es. Ahí está, baja 2 años. No, como hasta los 6, ¿verdad? No, y un día me desperté, me fui a chupar el dedo y el dedo picaba. O sea, dormida me echó picante en el dedo. No. O sea, esa se concretó. Después decía, voy a echar a correr y no me van a volver a ver. Yo me mordía las uñas, hablando de los dedos, me mordía las uñas cuando era chiquitito, cuando estaba en el primario. Y mi viejo un día me dijo, te voy a poner, y me puso también un, como algo transparente, no sé qué era. Alguna cosa para que no. Y también me la mordí, era horrible. Horrible. Sí, ¿Te las dejaste de morder? Sí, re. Sí, sí, más o menos fue en ese momento. Sí, a veces pasa. El de te voy a regalar o te voy a mandar por un... Ay, ¿cómo era? No, la palabra no era internado. Te voy a regalar, a mí me lo dijeron. Te voy a regalar. Sí. ¿A quién, mamá? Mamá. Voy a llamar a la policía, puede ser, también. También. Creo que Pau Cuitiño nos contaba que le decían, tipo, te voy a mandar unos días a Kosovo. ¿Por qué a Kosovo? No, tremendo. 4775-6688 es el teléfono, porque queremos escucharlos a ustedes. ¿Cuáles eran las amenazas clásicas en su hogar? Pará, si sos papá ahora, ¿cuáles son las amenazas que utilizan los padres hoy? Las que están en vigencia. Veamos si son las mismas, veamos si algo cambió. Capaz que hoy es, te saco el celular. Claro, puede ser. Puede ser, te apago el wifi. A ver, hola. No. Hola, Vero, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Naís, ¿cómo andan? Bien, mi cielo, ¿y tú? Todo bien, por suerte, contenta de hablar con ustedes. Hermosa, mi amor. Escúchame, ¿tú eras amenazada o eres amenazante? Amenazada. Todos los años, cuando nos íbamos a Miramar, somos 3 hermanos. Te puedo cortar, perdón, segundo, para. 19 horas, 19 minutos, 19 grados. Tremendo. Ya está, perdón, si lo decíamos y 20 no iba a pasar. Perdón. Entonces, Berito. Bueno, nos portábamos re mal en el auto para ir a la costa. Okay. Porque éramos tres. Y bueno, y cuando estábamos por llegar a Mar del Plata, siempre nos decían que nos iban a dejar en un colegio pupilo ahí en Mar del Plata. Claro. El colegio pupilo. Entonces venían esa amenaza y ahí ya nos quedábamos portándonos re bien todos. Claro, como, ay no, acá no me quiero quedar. Tremendo. Además justo ibas pasando por el colegio pupilo. Sí. Sí, pero ay. Encima yo me lo creía de verdad que me iban a dejar pupila. ¡Ay no, claro! Pupilas lejanas. Oh, no, tremendo. Óyeme, ¿y tú eres mami? Yo soy mamá. ¿Y cuáles fueron tus amenazas con tus hijos? Ay, mira, la verdad que no. Siempre que hice una amenaza la cumplí. Yo no era de amenazar, yo era de avisar. Yo avisar. Claro. Que avisa no traiciona. Y no, y siempre se portó muy bien por eso, porque sabía que era verdad. Claro, que la amenaza no quedaba en palabras. No. Muy bien, Berito, muy está bien. Muy bien. Berito, te queremos. ¿Qué vas a comer hoy a la noche? Así nos das una idea de algo ahora. ¿Qué voy a comer? Sí. Sí. Ni idea, chico. Bueno, no tengo, estoy muy desorganizada. Ay, sí somos, Berito, así que ni te preocupes. Sí. Después veremos. ¿Sabés que en la voz de ella noté que era desorganizada? No sé lo que quise decir. Tenés como una... relajada. Un espíritu libre. Sos un espíritu libre. Es cierto. Te queremos. Aunque soy taurina, soy un espíritu libre. Mira vos, y eso que a los de Tauro les gusta el morfi y todo eso, disfrutan mucho el paladar. No. Yo no dije que no iba a comer, ¿eh? Dijo que no sabe que... No sabe. Un beso. Un beso. Te queremos. Yo lo quiero. Nosotros también. Yo también, mi amor. 7:00 p.m, 22 minutos, te estamos preguntando, ¿amenazas de tus padres o como padre? ¿Cómo amenazabas cuando eras... Claro. ¿O cómo te amenazaban tus viejos cuando eras chiquito? A ver, hola. Clásicas. A ver. Mi abuela, con mi papá, eran 7 varones, y obviamente era un quilombo, y mi abuela decía, mira que armo las valijas y me voy. Y literalmente empezaba a armar las valijas. ¿No? Y todos, ay no, por favor, no te vayas. Ah, la actuaba, tipo Andrea de Boca. Saludos, no, no, ¿viste? No, la actuaba en serio, o sea, tipo todo el ejercicio entero. Sí, sí. Armaba las valijas y se iba. Claro. Mira vos. No, qué pánico, mi mamá nos amenazaba, pero nunca hizo maleta, nunca. Ella decía, voy a echar a correr y no me van a ver nunca más. Ah, yo soy tu mamá, me llamo Scarlett Teresa. Sí. Necesito audio nuevo de Scarlett Teresa. De verdad, mamá, actualiza. Tenés que mandarnos audios, Scarlett Teresa, por favor. Sí, mamá. Que retanos, decinos, amenazanos, Scarlett Teresa, por favor. A ver, hola. Dieguito, Anaís, ¿cómo le va? Bueno, yo al mío lo amenazo y le digo que lo voy a mandar a ver el chimento a lo de la abuela. Por si te vino, te mando a ver el chimento a lo de la abuela. El otro día se la dije arriba del colectivo y estalló medio colectivo. Sí. Y dije, tiene pegada, es buena. Tiene pegada, ah, buena. Ah, muy bien. Tipo, lo mandan a ver LAM a lo de la abuela. No, LAM está bueno. El problema sería que te mandan a ver Intrusos con Rodrigo Lucich. Un horror de programa. Pero, por favor, hoy se vistió tan para el orto. Perdón, lo odio. 4775-6688. 1168-61-1043. A ver quién está ahí del otro lado. ¿Cómo están, chicos? No, para mí la caga pedo de los años anteriores. Mi vieja me decía, cuando lleguemos a casa vamos a hablar. Y te miraba con una cara diabólica. Uy, terrible. Que parecía que tenía el diablo adentro. Esa era espantosa, sí. La pelada de ojos. O sea, como vamos a hablar en casa, la pelada de ojos. Ah, sí, vamos a hablar en casa. Era. Sí, ay, no. Por favor, que alguien me secuestre y me lleve en otro auto a otro lugar. Y si te pones a pensar, fue la semilla que sembró la ansiedad. ¿No te parece? Hablamos cuando lleguemos a la casa. ¿Sabes todos los escenarios posibles en mi cabeza desde que hice lo que hice hasta que llegué a la casa? Ansiedad. Es tremendo. Imaginarse todos terrible los escenarios. Terrible. ¿Qué me van a decir? Los que le peores olvidaron, escenarios. ¿No? No. Ay, terrible. Durísimo, amigos. Estamos en vivo, 7:00 p.m, 24 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play. Hola. Hola, Yelen. Hola, ¿cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Oh, bien, mi amor. Hola. ¿Y tú? Todo bien, acá. Una madre súper amenazadora. ¡Ay, oh, mi como vida! Es el último recurso, ya no sé qué hacer. Claro. Amenábar. Tengo un nene de 9 años. Sí. Y que, literal, si no lo mando, tipo, no le digo, te saco el iPad, te saco el celular, tenés que bañarte, le digo, te voy a cortar internet. Y corta internet toda la casa. Maravilloso. Todos nos quedamos sin internet. No. Total, tú tienes datos en tu teléfono. Todo, sí. Y la claro pregunta es que me dice, bueno, pero vos podés seguir. Y no, pasa que... Y mi mamá, cuando yo era chica, me amenazaba de una forma que yo no lo hago con mi hijo porque así hizo que no coma ciertos alimentos. Uy, ¿cuál era? Mi mamá me decía que si yo no comía, no sé, al mediodía la comida que no sé, tarta de acelga, que la odio y no me gustaba, me decía, no te preocupes que en la merienda la vas a comer y si no en la cena. Ay, claro, eventualmente te la vas a comer. La amenaza con el morfi es... No, es lo más terrible. Traumático que hay. Porque yo no como eso hoy. Porque seguramente me quedó ahí en, guardado en el cerebro. Claro. Y gracias a Dios, no lo hago con mi hijo, come de todo. Pero bueno, sí lo amenazo con internet y con sacarle el celular y todas esas cosas. Me gusta porque nos contó su amenaza y su amenaza clásica de la casa. Yo me acuerdo una vez, te lo cuento a vos también, amiga, a mi vieja le cortaban la, cuando era chica, mi abuela le cortaba la tele. Pero ¿cómo la cortaba la tele en ese momento? Era sacar la tele. Sacaban la tele. Yo te lo conté. Sí, ¿a vos también? Me la sacaban al pasillo. Ah, sí. La sacaban de la habitación. Se la sacaban, se la daban a un vecino o la llevaban al local, la guardaban en el auto. No, en mi caso era ponerla en el pasillo que daba a la puerta de la casa y era como la caminata de la vergüenza, ¿entiendes? Si venía gente visita. Veía la tele veía afuera. Veía la tele y era que yo me había portado mal. En el palier. Sí. Ay, claro. Otra que le hago a mi hijo es: pórtate bien porque te voy a hacer pasar vergüenza, pobre. No, ese es un montón. Otra, mi vieja. No, pero ¿querés que te perjudica igual, que empiece a gritar? ¿Querés que empiece a gritar? Voy a gritar. Pero es eso que se lo decís en el oído despacito. Sí. Sí. Hacer pasar. Ay, no, igual sería muy espectacular. Lo estoy pensando, tipo, hijo haciendo pataleta y decirle, voy a gritar. Claro. Y empezar a gritar tú también. Uh-huh. Y los dos gritan. Bueno, tengo una amiga que cuando se pone a llorar, cuando era un poquito más chiquito, el 3 años, a veces pegaba todavía una pataleta y entendía todo, el pendejo de 3, 4, no sé cuánto tenía, le decía, cuando se ponía a llorar, yo también voy a llorar. Y se ponían a llorar los dos. Y el pibe se terminaba callando, se ve que le daba vergüenza. Claro, los dos, una señora grande llorando y el pibe también. Fantástico. Psicología inversa, claro. Ay, no, ¿qué diría un psicólogo? No lo sabemos. Aye, mi amor, te mandamos un beso inmenso. Un beso, que tengas, chico, un gran viernes y un buen fin de. Beso. Igualmente. Chao, bueno. Bonita. El único buen padre o buena madre son los que no tienen hijos. ¿Cómo te gusta esa guante? ¿Cómo te gusta esa guante? Una más, a ver qué dice la gente del otro lado. ¿Cómo andan? ¿Qué haces? Bueno, mi mamá agarraba una bolsa de consorcio y me decía, lo que veo en el piso va a la basura. Y salía uno corriendo a arreglar el cuarto como loco porque te iban a tirar todos los juguetes. Los juguetes. A mí esa también me la hacían. No. Lo que esté tirado se va. Tremendo, amigo. Yo siempre fui un quilombito, mi mamá no lo logró. Eso fue, yo creo que esa fue como su única frustración conmigo, pues. De así desorganizados en tu nunca cuarto. Nunca lo logró. Eso. No hubo manera ni forma de que yo fuese ordenada. Mira vos. O sea, y hoy tengo mi estudio que es Kosovo y mi marido me dice, explotó. Cuando me dice explotó, ya yo sé que tengo que ordenarlo, que ya no hay más tolerancia. Dios santo. ¿Cómo le va? 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Amenaza de tus padres o cómo amenazas vos siendo padre? Yo era amenazada por mi madre, que cuando me mandaba alguna macanita, me decía, te voy a dejar con los gitanos. ¡No! Yo le tenía un pánico a los gitanos. Pobre los gitanos. Veía una gitana y me ponía a llorar porque no quería que mi mamá me deje con los gitanos. Ay, había una canción. Esa es mi experiencia amenazadora. Pero yo como mamá, no, después aprendí que no hay que amenazar a los hijos. Ay, no, claro. Ay, no, hay una canción de cuna que yo creo que tiene como sus modificaciones, tanto de ritmo como de letra en distintos lugares del mundo, que es la duerme, duerme, mi niño, que tu mamá está en el campo, mi niño. Sí, re linda. Pero esa canción en Venezuela, yo no sé cómo hacían aquí, pero terminaba de una manera muy creepy. Porque te decían, te va a traer muchas cosas para ti. Y si no se duerme, viene el mono blanco y ¡shua! Le come las paticas, Ricky, no. Ricky, Ricky. Y entonces era como, me tengo que dormir porque viene el mono blanco. Y me va a comer los piecitos, sí. ¿No? Y bueno. Claro. El planeta. Son cosas que pasan, amigo. A ver, hola, Belu. Hola, Diego, Ani, ¿cómo les va? Hola, amor, viene a ti. Feliz viernes, Belu. Ay, feliz viernes, chicos, ¿cómo costó esta semana? Ay, sí. Ay, durísima, ¿viste? Es que vinimos de Semana Santa, del Claro. De abril. Y aparte, el lunes y martes con lluvia fue terrible. Es que eso fue lo terrible, que los primeros 3 días grises como yo solos. Esta semana todos convivimos con el tender, sumamos una tercera persona a nuestra relación. Sí, mucho lo humedad. Total, agradecimos que ayer estuvo lindo para poder lavar. Escuchen, yo trabajo con niños muy, muy pequeños, sí. Hago rehabilitación, okay. Y está muy difícil que hagan caso. La amenaza que más me sirve, chicos, es increíble, la voy a llamar a Antonella, y Antonella le va a contar a Messi. No, buenísimo. Yo digo esta frase y los niños se ponen, no, ¿cómo que Antonella? Antonella le va a contar, sí, no. Si vos acá no haces las cosas, Antonella, mira que le cuenta a Messi. No te puedo explicar lo que funciona. No, no, o sea, puedo creer. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. No. Son, claro, son tan fanáticos, aparte de postmundial, mucho niño escaloneta. No, no, no. Digo la que la llama Antonella y cuando se pone heavy la cosa, que no me hacen caso, hago que busco el celular, automáticamente... Le debe picar la oreja a Antonella todos los días, pobre. Esto es una herramienta para los padres, o sea, que lo empiecen a aplicar. Ella le está regalando una herramienta a los padres ahora. Aparte, los pibes, ¿qué se imaginarán, perdón? Digo, diciéndole a Antonella, como ¿quién tendrán a Antonella tan arriba como para que piensen que es como una diosa? Sí, que, no Messi. Sé, o como que lo reta a Messi, ¿viste? Como Messi es indomable, pero Antonella, no sé, ¿viste? Pero claro, esto, Antonella es la autoridad. Lo que funciona, es espectacular. Me encantaría que esto le llegue. Esto lo tiene que llevar Antonella. Ay, esto es fantástico. Ay, esto me da vergüenza. No. ¿Cómo te da vergüenza? Es una táctica milenaria, me encantó. No, no, me encantó. No, pero aparte de niños, te hablo de 3 años, 4, o sea, chiquitos. Sí, no, hermoso. No, Antonella, no. Te queremos, amiga, le vamos a avisar a Antonella que llamaste. Ay, beso, Belu. Los amo, los escucho todos los días desde que empezaron. O sea, son todas mis noches, mis fines de día con ustedes. Solo más. ¿Notas una evolución o una involución del programa, no, ya que escuchas el primer día? Total, y escúchame, la sección de los secretos, ¿viste? High top level. ¿Viste lo que fue ayer? No. Locura. Yo no quiero meterme en el pediatra gate, pero lo conozco al pediatra, tremendo todo. ¡Ah! ¿Viste? No, yo mandé un audio defendiéndolo, pero no sé si lo escucharon. No, pero quedó cerrado el pediatra gate. Quedó cerrado el pediatra gate. ¿El pediatra gate? No, gate. Ah, escuché mal. Escuché mal. Suena mi vida. Y puede ser, tenía medio cara. Te mandamos un beso. Chao, chicos, los amo. Buen día. Chao, cancelado. 4775-6688. Hola, Tomás. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y tú? Bien, acá, saliendo de mi zona de confort, hablando por la radio por primera vez en medio siglo casi, así que bien. Para cerrar la semana. Impresionante. Me encantó. ¿Nunca hablaste con una radio? No. Soy una persona muy tímida. ¿En serio? Pero lo bueno de la radio es que nadie sabe quién sos. Es mi primer video hablando. Te tenía que haber sido más piola en haber dicho mi nombre, ¿no? No pasa nada. Bueno, pero cuéntame, ¿eres amenazador o fuiste amenazado? No, amenazador. Tengo una técnica hasta ahora infalible con una hija preadolescente. Ok. Que le digo que a medida que se porta mal, va sumando cringe puntos. Buenísimo. Y esos cringe puntos yo los cambio por hacer a la salida del colegio delante de todos sus amigos, obviamente hasta ahora no lo tuve que hacer, el baile de la motiña. ¿Cuál es el baile de la motiña? Voy a buscar, baile de la motiña. No, chicos, esto es espectacular. ¿Sabes qué hizo? Gamificó un quilombo. Dale vos. Ajá, ¿cómo es cuando entonces? Se empieza a acercar al puntaje, yo le digo que practico, entonces voy haciendo como que, viste, con el maniobro, como que voy haciendo la velocidad en la moto y pego la patada que está por arrancar la moto. No, entonces ya con eso se preocupa muchísimo, de hecho pasa de portarse mal a ofenderse o enojarse, pero se termina a punto, pues ya sabe que de eso no hay retorno. Sí, estoy viendo el baile de la motiña en TikTok, digo, vos, es muy sexy este baile, te tenés que ir para abajo, tenés que pegar una patada, amigo, es espectacular. Solo con el inicio ya está, y tengo la cintura de un Playmobil, así que imagínate lo que puede ser eso delante del colegio de todos sus amigos. Chicos, es espectacular lo que nos están regalando, es el manual de las amenazas nuevas. Esto es fantástico. No falla. Bueno, espero que les sirva a muchos padres. Yo lo recomendé ya a varios. Entonces, me han dicho que han dado bien. Repasemos cómo sería entonces la táctica completa. Vos con tu hija arreglaste una cierta cantidad de puntos. De cringe. Los puntos, cringe, los cringe puntos. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo funciona? Si algún día llega a los 10 puntos, ojalá que no llegue nunca, tengo que bailar en la puerta del colegio la motiña. La motiña, entonces le dice, epa, que va, mira que tienes 7 puntos, ¿eh? Un día para amenazarla tenés que bajarte el auto, tenés que hacer un micro paso. Eso es lo que dice, se baja y hace como que... Poquitito. Los puntos los puede acumular en cualquier momento de la vida, ¿eh? No es solo en un lugar, lo va acumulando. Y por un quilombo... Tanto lo reseteo. Por algún quilombo, ¿puede sumar 2 puntos? Dependiendo importante. ¿El bardo que se mande o no? No está tan estructurado el tema, no me quemé. es una amenaza que nadie sabe cuántos puntos va, nada, no importa. La amenaza sola ya funciona. No, buenísimo. Espectacular, amigo. Me encantó. Bueno, un lujazo, sigan rompiéndola. Yo vuelvo a mi zona de confort. Chao, mi amor, gracias por llamarnos. Es un divino. Es un divino. No, está buenísimo. Lo que más me gustó hasta ahora es esto de que a los chicos no les gusta que los amenacen con la vergüenza. O sea, cuando los vas a avergonzar, es que tus viejos se rescatan. Chico, te dan vergüenza tus papás. Nunca me pasó. ¿No? Jamás. ¿Jamás? Pero cuando te digo jamás, cuando sos adolescente, jamás, que te van a buscar al colegio. Para nada, mi mamá era muy cool. Mi mamá era la mamá cool. Mi mamá es muy joven. Sí, tú. Sí, mi mamá también. Y es como que ella era cool. ¿Sabes qué me empezó a dejar de gustar? Es que a mí me venían y me daban besos, me apretujaban todo y yo no quería que... Ah, bueno, no, nosotros... Es que papá me... Estoy más ustedes adulto. Tienen, ustedes tienen problemas con el afecto igual. En Venezuela somos todos muy mameros y no nos molestaba verte abrazando y besando a tu mamá. Sí, mamero. Lo que me dejó, lo que en algún momento me empezó a dar un poco de cosa, es que claro, ya en etapa adolescente, mi mamá es un bombón. Tu mamá es un bombón. Y de repente ella a sus 38 años se pone 400 cc... ¿Se puso teta? Sí, sí. ¿Estás contando que tu mamá se puso teta? En ese momento se pone. ¿Y ahora las tiene? No, se las quitó. Y no recomienda. Pero por muchos años tuvo sus buenas lolotas. Mira vos. Y entonces iba para el colegio. Las Teteresa. Cable Teteresa. Y todos mis amigos, tipo, tu mamá, tu mamá. Eso ya no me gustaba. Ah, claro. Ese es tu mamá. No sé. Tremendo. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, chicos. Hola, amor. Igual peor que una amenaza, sí, era cuando tu mamá se paraba en la puerta de tu casa y te decía, pasa, pasa, que no te va a pasar nada. Eso era peor que una amenaza. Esa era en la época nuestra donde estaban habilitados ese tipo de ese tipo de correctivo. Che, mete una pausa, perdón. La cantidad de gente que subió una story mirando el programa. Yo acabo de abrir recién porque todavía no nos fuimos al corte, no pude mirar el celular. Estoy viendo todos los DMs de gente que nos acaba de... No, son un amor. Ahora los voy a repostear a todos. Hoy, chico, que explote el Instagram. Voy a repostear y en Olvídate Todo, Duque. Podemos hacerlo, lo estás haciendo, sos todo, Duque. Si querés que te reposteemos y querés que todo el mundo vea tu story, lo único que tenés que hacer es subir una story que se vea el 104.3, que se vea la radio, dependiendo de la provincia donde estés, la frecuencia, o que se vea la tele de fondo, y ustedes también aparezcan, o que aparezca una mascota, lo que ustedes tengan ganas, etiquétenos, arroba, olvídate de todo, 104.3, arroba Anaís Castro, arroba guión bajo, o arroba Urbana Play FM, así lo reposteamos todos los días, tenemos que hacer esto. Ay, es hermoso. Son un amor, amigos. Gracias. Seguimos con esto, amenaza a tus padres, hola. Hola, chicos, buenas tardes. Yo lo que más recuerdo cuando era chiquita, cuando había empezado a ir al baño sola y no sabía limpiarme bien y dejaba las palometas en la bombacha, mi mamá amenazaba con que iba a llevar al jardín mi bombacha y le iba a colgar en el mástil donde izábamos la bandera para que todos lo vieran y se rieran de mí. Trauma total. ¡En un mástil! ¡No! ¡Alta! ¡Alta en el cielo! ¡Una palometa se eleva! ¡No, me estás jodiendo! Son originales. Los padres a veces se van... Son muy originales. Ah, están desesperados, amigos. Sí, sale eso... Sí, la creatividad viene de la desesperación. De la desesperación. Total. La palometa. El cringe points. ¡Alta en el cielo! Con esta examen la bandera. ¡Una palometa se eleva! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Esta canción, un miedo me daba cuando era chico. Después ya de primer grado, segundo grado, ya se me pasaba el miedo. Pero ¿sabés lo que era con 5 años escuchar esta canción a las 7 de la mañana? Es bastante tenebrosa. Es tétrica. Es tenebrosa. Habría que hacer un remix. ¡Es medio trapito! Sí, totalmente. A ver, más mensajes. ¡Hola! A ver. En mi caso no es una amenaza, sino que era una anti-amenaza. A mis 10 años, cuando mis viejos me amenazaban con retarme y yo consideraba que el reto era injusto, salía al patio del PH y empezaba a gritar con alaridos: ¡Elena! ¡Elena! No. ¡Me quieren pegar! ¡Elena! No, no. Elena era mi vecina, que era muy chusma. No. Entonces empezaba: ¡Elena! ¡Papá, con el cinto no! ¡Con el cinto no! Hasta que Elena gritaba y ahí toda la situación se reducía y mis viejos se llamaban en silencio. ¡No! ¡Oh, es tremendo! ¡Tremendo! ¡Pendejo de mierda! Claro, te imaginas, venía la vecina a tocar la puerta. Están maltratando a ese niño. Me gusta mucho Somos la sociedad. Somos nene. Me gusta mucho la sociedad de los padres. Cuando hay un cómplice cercano, vecino, claro, o otro familiar que viva cerca, entendés que te ayuda en un momento de crisis. No, no puedo más. Sí, en ¿viste? Este caso es al revés igual. Sí, bueno, pero viste. Pero sí, o sea, los aliados son demasiado. Los aliados. Sí. Los aliados. Bueno, amiguitos, espectacular. ¿Podemos arrancar con música? ¿Más canción? ¿Puedo elegir canción? Puedes. ¿Puedo elegir un Smash Mouth? Siento que es viernes y si estás trabado en algún lugar, esta canción te saca una sonrisa. Feliz viernes para vos. I saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. I saw her face, and I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Se viene algo, con, me parece, con Shrek, o se viene un spin-off o algo, no sé, pero me encantaría, amigos. 7:42 PM, estamos en Urbana Play. Gracias por dejar la radio del otro lado, te hacemos compañía. Estamos reposteando la cantidad de stories que recibimos y de mensajes posta desde corazón. Mira, yo no sé cómo hacer para que me crean. Una felicidad enorme, así que gracias a todos por escribirnos. Es que imagínense que nuestro programa se basa en esto, entonces... Que haya de verdad. Sí. Cariño, gusto. Aparte, nosotros estamos en este estudio increíble de la radio. Somos dos solos con Ani. Estamos con nuestro equipo del otro lado. Digo, somos poquitos. Entonces, mirá, está viendo la mesa. Somos poquititos. Entonces, sentirnos acompañados del otro lado, que no estamos hablando solos, nada, nos pone muy, pero muy contentos. Un beso también para los que están ahí en YouTube. Bueno, amigos. Un beso a todos. Se viene un momento. ¡Apro! ¡Ah, pero lo mejor de la semana! Epa. Ah, pero lo mejor de la semana, ¿qué fue, mi cielo? Queremos encontrar esas historias donde ustedes nos cuentan de esta semana, que sabemos que tuvo días grises, pero quizás dentro de esos días grises tuviste un día o un momento que te hizo feliz, que te hizo bien al corazoncito, y vamos a brindar por eso con una Perol Spritz. Totalmente, amigos. Estamos muy, pero muy contentos, así que si tenés algo para contarnos, nos llamás y se lo comunicamos a todo el mundo. Que es un momento, un boletín de buenas noticias. Me gusta el boletín de buenas noticias. Y sí, para contar cosas lindas, amigos. 1168611043. Yo estoy con un ojo muy a lo Néstor Kirchner. Estoy para un lado y para el otro lado. Estoy viendo a ver si llegan los astronautas. No, pero falta un ratito. Falta como una hora y pico, falta una hora y media. Igual en un rato lo sacamos a Bianco y nos va a contar nos todo. Va a contar todos los detalles. Entiendo que Bianco se va a conectar en distintas oportunidades hoy. Ah, muy bien. Porque vamos a ver cuando retoman la comunicación. Viste que hay 7 minutos de blackout. Hay 7 minutitos y después son 14 minutos desde que ingresan a la atmósfera, claro, hasta que amerizan. Exactamente. Que caen ahí en el medio del mar del Pacífico, me parece, de la bueno, en un lado. José Bianco no lo va a contar en un ratito. Pero ahora, lo mejor de la semana con Apero en mi vida. Estoy preparando uno. Lo más importante es que empieces a preparar tu Apero. ¡Servidito! Con tu copa muy llena de hielo. Después vas a poner 50% de espumante en la copa y después vas a poner 50% de Aperol, un sustico de soda y una rodaja de naranja. Flash. Ahí voy. Sope justo, ¿eh? Muy bien. Justo. Qué rico. Ahí se viene el sustico de soda. Uy. Se le va la mierda. Sifón. No, casi. Lo agarra raro el sifón de soda, ¿no? A ver, muy bien. Qué rico. ¿Te lo volcaste? Nah. ¿Te volcaste encima? ¿En serio? ¿Qué, sí, un qué porquita? Como decía Luli Sanzar. No, un poquito, ¿no? Bueno, no pasa nada. Primera vez que me pasa desde que estamos con Aperol. Es que agarraste, puse nervioso yo. Pero agarraste, me parece medio raro el sifón, por eso. Es que a veces pegriloso, sí. ¡Muy pegriloso! Es que la copa, es el tuyo, la copa tenía que quedar toda volcada. Hola, Quique. ¿Cómo están? ¿Qué haces, amigo? Hola, Quique, ¿todo bien y tú? Que nos llamaste. Bien, bien, todo bien. ¿Qué haces, amigo? ¿Tenés una buena para contarnos? Una linda, sí, noticia. Aprobé la BTV del auto. Muy bien, amigo. ¿Qué buena noticia? ¿Qué te andaba fallando? ¿Qué andaba? ¿Qué no andaba funcionando? Iba con todo para rebotar y la probé. Pero un éxito total. ¿Qué no andaba el auto? ¿Qué andaba fallando? No, ¿o qué te daba frenos, miedo? Usted, viste cómo son los frenos. ¿Frenos? Pero amigo, pensé que me decía una lamparita del auto. Lo no, no, fundamental que funciona. ¿Viste cómo son? Dice. No, bueno, pero hay algunas. Depende de la planta. Ese es el tema. Hay que ver qué planta te toca. ¿Y qué tutú tenés? Un Volkswagen. Muy bien. Y bueno, entonces salió todo bien. Che, ¿y se lo contaste, pero, a sus amigos? ¿A tus bros? ¿Se le contaste? Che, no sabe, aprobé la BTV. Se lo conté. No, no se lo conté. Fue una felicidad interna mía. Qué lindo. Pero tuve todo el día feliz. Tuviste cada la noche anterior, pobre, no dormía. Y después, viste, cuando uno se libera, ya está. Sí, es un garrón. Mal. Es un garrón, lo de la BTV. Está muy bien. Bueno, amigo, ¿cómo vas a pasar el fin de semana? Y este cumpleaños es mi señora, así que... ¡Oh, qué lindo plan! Ábranse un aperolcito, ¿eh? Bienísimo. Encima el domingo, claro, va a haber sol, ¿sabes qué? Aperol Spritz, salud por eso. Sí, full. No te olvides, amigo, mitad de aperol, mitad de espumante y la otra, bueno, un chorrito de soda para que quede rico. Y rico, una rodajita de naranja, importantísimo, sí, ¿eh? Muy bien. Espectacular. Te cambia, bueno, la experiencia. Unos planos está mandando nuestro querido Garbarino del control, increíbles. Amigo, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo. Gracias. Chao, mi amor. Amigos, estamos buscando lo mejor de la semana con Aperol. Es viernes. Se terminó esta semana que empezó gris y terminó soleada. Y yo siento que eso es un lindo mensaje. 4775-6688. Y si no, manda tu mensaje al 116861-1043. Ay, dándole besito. Le di un beso a la copa. Muy bien, perfecto. Sí, se la merece. Espectacular. Se la merece. ¿Qué fue lo mejor de tu semana, amor? El mejor de la semana. Vino mi amiga. Vino una amiga de afuera que vive afuera. Bueno, Daisy. Ya la conocen. Así que estuvimos toda la semana juntos. Estuve hermoso, conviviendo con mi amiga. Yo no soy de convivir. Sí. Soy una persona como muy silenciosa. Solitario. Y hermosa la convivencia. Hermoso, mi vida. Y creo que lo voy a extrañar porque... Y además aprendiste a comer mejor. Sí, creo que bajé 1.5 kilos. Porque no quise comer nada. Porque ya después me... ¿Saben que empecé a comer bien y me empecé a sentir mal? Es increíble, ¿sí? Mi cuerpo. 38 años comiendo mal y empecé a comer bien. Y el cuerpo bien. Dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, claro, es una selga? Claro. Oh, Dios mío. Viste, rarísimo, ¿no? Ya, no. Vamos a brindar ahora con Marcela. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola, Marcela. Hola, ¿cómo andan? Bien, mi amor, ¿y tú? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Qué haces, Marcela? Acá, volviendo a mi casa del trabajo. ¿Te queda mucho? No, estoy a 20 cuadras. Ah, muy bien. Ya estás, amiga, ya estás. ¿Y qué fue lo mejor de tu semana? A ver. Lo mejor de mi semana, les comento. Yo tengo una librería y estoy haciendo, bueno, las páginas web, Instagram. ¿Librería de libros o librería de, no, artículos librería escolares? De artículos escolares. ¡Qué lindo! Okay. Mi sueño. Es muy lindo. Hace años, mi papá tiene más de 30 años la librería, ellos la armaron, pero bueno, después son grandes, se cansaron y bueno, ahora soy yo con mi marido. Okay. Hace 4 años. Y bueno, y como las cosas y pasan en el país, como va todo, hay que ponerle mucha onda, muchas cosas. Y bueno, empezamos con el tema del WhatsApp. Okay. El hacer, viste, poner los estados de WhatsApp, promocionar, qué sé yo. Bueno, y después empecé con el Instagram. De a poco, había contratado a una persona, pero bueno, esa persona nos falló, qué sé yo. Y bueno, estoy yo. siguiendo el Instagram, y bueno, como la gente pregunta para comprar, qué sé yo, bueno, una tienda. Okay. Pero nos sale bastante caro, pues, poner una persona para que nos haga una página web, y bueno, de a poquito, mirando videos, qué sé yo, armé una tienda nube, que cuando lo logré hacer, no lo podía creer, yo festejaba sola. Muy bien, alto logro. Tu logro de la semana, logro de esa semana fue que logró tener su propia tienda nube hecha por ella misma. Muy bien, sí. Justo ayer estaba viendo la noticia que 4 de cada 10 alumnos faltan porque no tienen ganas de ir al colegio. Estamos en un momento donde los pibes cero ganas de ir al colegio. Pasa, ¿viste? Le digo que pasa. Bueno, pues y fíjate que... enfrente un colegio, que yo trabajo con colegio, y pasa. ¿Y no les parece...? ¿Y no les parece a ustedes que el tema de la librería, o sea, el tema de tener el cuaderno que te gusta, de tener como esas cosas, te motivaba un poco más cuando eras chico? Eso sí, cuando sí. Sí, pero cuando éramos más chicos, ahora ya eso se fue perdiendo. Y mira que hay muchas cosas, muchas cosas lindas, muchas lapiceras. Para el chico ahora, el tema de la lapicera borrable, que le ponen cositas, colores. Che, y ahora que hay cosas importadas, digo, hay cosas como mucho, muy fachas, tipo, están buenos los artículos que vienen de afuera. Sí. Muchas cosas importadas. Y sí. Muchas. Y bueno, ahí para competir un poco más. Te queremos un montón, gracias por tu buena onda. No, ¿dónde está tu librería? Favor. ¿Dónde está tu librería? Está en San Justo, se llama Lo de Peli, librería y juguetería. Impresionante. Hermoso, mi amor. Peli, beso. Es como la chanchita. Genial. G-E-G-G-Y. Gracias. No beso, nada que Marce. Ver con la chanchita, pero bueno, eso sí. Te queremos. Gracias, Marce, mucho éxito. Un beso. Qué lindo tener una librería, por favor. Ay, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, dos cositas. Chiquititas, de colores. Ay, de colores, organizaditas. Hola, ¿uno más? Hola, radio, muy buenas noches. Hola, amor. Lo mejor de la semana fue que ayer me entregaron la camioneta por cuestiones de trabajo, recién hoy la pude usar, la enciendo y estaban ustedes en la radio. Más lindo. Y la verdad es que ya quedé pegado. Me encanta la radio, me encanta la buena onda que transmiten ustedes y a partir de hoy tiene un nuevo oyente. ¡Ay, qué lindo! Muy bien. Gracias. Yo en un momento lo pensé cuando laburaba en otra radio y dije, porque la otra radio, como era una radio nueva, bueno, te laburé ahí un par de años. ¿Sabes qué dije? Hay que empezar a chamullarse a la gente de los lavaderos, a los mecánicos. Claro, también, y que entonces, dejen la radio al puesta. Al lavadero le decís, déjame la radio puesta. Igual puede ser también un quilombo, porque si vos llevas la radio, el auto, un lavadero, y te cambian tu radio, capaz que te enojas con el lavadero. Porque te tocaron la radio. Te tocaron tu radio. Pero de los de concesionario. De autos usados, sí. Pueden dejar puesta la radio. Tenemos que decir a todos los Renault, a todos los claro. Que desayunan. Sí. También. Tenemos que chamullarnos a alguien. Sí, bueno, amigos, hermoso momento. Cerramos la semana con Aperol fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Gracias, amigos, por estar ahí. Justo me acaba de llegar un mensaje de mi esposo que dice, y coso y el amerizaje de los astronautas, ya en breve nos los va a contar José Bianco. Quédate ahí. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. 7 de la tarde, 52 minutos. Hola, José Bianco. Hola, José Ciño. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo me escuchan? Muy bien. Te escuchamos perfecto. ¿Sabes qué, José? Tiene un nuevo nombre y apodo por parte de sus oyentes. ¿Cómo le dicen ahora, José? Hotse. Hotse. Hotse. Ah, pues. Porque está muy hot. Mirá vos. Mirá José vos. José Bianco. Mirá. Hoy sufrí un poco de... Me hicieron bullying, ¿entendés? Porque de otra manera no me lo voy a tomar. Pero me hicieron bullying en no, la mañana, no perros, y... Se pone rojo el bullying. Bueno, un poquito así. Se pone rojo. Así. Claro, aparte el meteorólogo. Qué pedazo de hombre, por favor, qué lindo. Ay, es que pero eso es genérico, eso es genérico. No, no es genérico. Tampoco me entra esa bala. Pero por favor, no, es que el meteorólogo es hot porque es un tipo que está en contacto con la naturaleza, tiene el termómetro ahí, tiene data, claro. Es todo como una... Todo para poner incómodo. Amigo, ¿qué onda? Cuéntamelo todo. ¿En qué situación estamos? Son las 19:53. No, primero decime si va a llover mañana. No, ¿qué me importa? Vamos por eso. ¿Qué me importa los astronautas? Vamos por eso. Si van a explotar en un rato. Mira, justo se acaba. se acaba de ir la transmisión, así que por ahora vamos a repasar el tiempo y ya nos metemos con la NASA, que están en cuenta regresiva. Bien. Para ver qué sucede antes de las 9 de la noche, que va a ser el horario crítico. Falta todavía, okay, para que perdamos un poco la conexión con ellos durante esos 7 minutos, así que tenemos tiempo para lo que viene. Perfecto. Pero vamos a repasar en meteorológicamente lo que puede pasar este fin de semana, porque fue y volvió la chance de algunas lluvias para el sábado a la noche, y se mantienen. Habían caído durante el día de ayer, pero vuelven a aparecer. Tiene que ver con un frente cálido, todo lo contrario. Es aire que llega hacia el centro de la Argentina desde el norte y viene con algo de humedad. Por eso estamos teniendo nieblas matinales. No sé si lo notaron, pero hoy sí. A la mañana hubo accesos complicados, algunas zonas con visibilidad reducida, y eso tiene que ver con que está llegando aire húmedo. Y mañana en la tarde y en la noche, a esta hora probablemente, va a haber algunos chaparrones dando vuelta, alguna tormenta aislada. Ojalá que no estén, porque tenemos el Festival de Cataño, pero los del domingo van a tener más suerte que los del sábado, sin duda, porque no van a cortar clavos, como se dice habitualmente, no van a estar ahí tan pendientes del tiempo, pero de todas maneras, mañana pueden caer algunas gotas en la tarde y noche en la ciudad de Buenos Aires. Las temperaturas casi no van a cambiar, vamos a ir a 24, 25 grados probablemente durante el domingo, y ahí tienen, ven, la inestabilidad del sábado da paso a un poquitito de repunte de temperatura durante el domingo, y después no más que eso, la inestabilidad solamente entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada va a ser la única letra chica que les traigo. Después las temperaturas van a estar frescas por las mañanas, fíjense que ya están en 15, 16 grados, húmedas todavía, pero la tarde 24, 25 grados, así que sin grandes contraindicaciones salvo ese pequeño periodo de inestabilidad. Muy bien. Espectacular. Genial. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces. Esperemos que mañana pase largo. Mañana ojalá. Transmisión especial de Urbana Play desde el Sunset Strip de Cataño. Claro. Van a poder escuchar el set entero por la radio, ¿eh? Lo vas a poder escuchar en vivo por... High quality. Sí, así que está buenísimo. Esto va a pasar, no sé si está Azúcar por ahí, esto pasa mañana y el domingo, ¿no? Los dos días. Uh-huh. Sí. Transmisión exclusiva de Ciudad Universitaria, Manido, el domingo a partir de las 5 de la tarde. La previa con Hernán, los dos sets en vivo, cobertura total, Urbana Play FM. Así que esperamos. Redes de arroba Urbana Play FM, Hernán Cataño, Sanz Street, perdón, Bianco, Buenos Aires 2026. Sí. Lo escuchas solo por Urbana Play, radio oficial, y nos acompaña Perol Único Pertuti. Perfecto. Bueno, una vez dada la información... ¿De este fin de semana? Ok. ¿En qué situación estamos? Dijiste que recién todavía no hemos perdido conexión con la NASA. Esta es la transmisión actual, fíjense la imagen en vivo. ¿Qué es lo que se ve? Estamos en un... ahora mismo tenemos la vista desde el espacio directamente. Ah, se ve la Tierra, estamos nosotros ahí. Somos nosotros vistos desde la NASA y es una cuenta regresiva. Pero no es un cielo, no es una esfera la Tierra. No, yo entiendo que desde ese ángulo. ¿Por qué no? Porque hay una parte que no está iluminada. Ah, también estamos medio abollados. Tiene que ver con desde dónde la están viendo. No es la Tierra, no la están viendo. Suerte. Está bien lo que dicen. Ojo que también hay cámaras que son angulares y claro. Eso puede deformar un poco en los bordes. Está muy bien, sigamos. El barbijo, como en la pandemia. Claro, es difícil no hablar con el barbijo. No se escuchaba. No, está bien. No van a hacer cuarentena a la vuelta hablando de barbijos, como se hacía antes. Claro. Cuarentena le hicieron antes de salir, pero bueno, estamos en la cuenta regresiva, les decía, porque en un ratito nada más empieza el momento en donde se pierde la conexión, en un ratito, un poquito más de una hora, donde vamos a perder la conexión, exactamente creo que es 20:53, si no estoy haciendo mal la conversión, con lo cual se viene una hora interesante, 21:07 decíamos. Bien. Entre las 21 y las 21:07 es el momento del amerizaje. Ok. Y seguramente ya para las 9:30 estamos, sacando la tripulación dentro de la nave. Así que cuenta regresiva. Hay algunas conversiones. Bien. Que estoy dudando porque es hora del este, hora argentina. Estoy intentando chequearlo, pero seguramente ya estamos hablando de que la noche de hoy están con nosotros. Sí, estaba viendo recién un countdown que tienen ahí y más o menos era una hora 15 minutos. Por eso. Sí, una cosa más o menos por ahí. Por eso reafirmamos, ¿no? Porque 20, el amerizaje va a ser 21:07. Okay. Sin duda alguna. Y el countdown seguramente es para el momento en el que se cree se puede perder la conexión. Recién lo tenían también en la NASA, en esta transmisión que estamos viendo. En vivo es la transmisión oficial. Esta vez no hicieron la transmisión en español, o por lo menos no de manera oficial desde la NASA. Así que acá lo vamos a seguir viendo. Se viene una hora movida con Bien. Después el despliegue. Acuérdense que van a pasar de 40.000 kilómetros por hora a 35, y en ese proceso se van a ir desplegando muchos paracaídas. Claro. Sí. La mayoría de la desaceleración va a ser contra la capa externa de la atmósfera. Okay. Eso va a ser, no rebota como lo hizo la nave anterior, va directo. Esto ya lo hablamos en las salidas anteriores. Los 11 paracaídas, bueno, los primeros dos van a ser para estabilizar la nave en el ingreso, y a partir de ahí empiezan, sobre todo hay 6 que son los últimos que se utilizan, que van a frenar la nave. Los últimos 3 los van a acompañar hasta chocar con el agua. Okay. Y a partir de ahí se cree que son algunos minutitos nomás hasta que llegue la embarcación, que ya se ha corrido, la gente se ha corrido con el barco de San Diego, del lugar donde se cree puede caer. No. Eso flota. No, en este caso, claro, piensen en los colores naranjas, ¿no? Del traje también, que tiene que ver con esto que dice Diego. Si en algún momento amerizan y algo no sale bien, divisarlo fácilmente. No, porque, tremendo, igual no explotaste en el espacio. En el océano. Te terminás muriendo. No. Te come un tiburón. Sí. No, o se caen yo de creo frío. Que no, yo creo que no. Yo creo que no va a pasar. Pero bueno, están entrando a la atmósfera 20:53 aproximadamente. Están haciendo la próxima. Ahora ya se separaron de 20:33 se separan del módulo de servicio, que es una parte de la nave que justamente sí. controlaba todo lo necesario para la vida, ¿no? Que poder respirar dentro de la nave, por ejemplo. Así que de los casi 3.000 toneladas que tenía el cohete cuando salió, van a volver con 5.000 kilos. Simplemente es lo que va a reingresar, un milésimo por ciento de lo que salió hace casi 9 días atrás, contando combustible, los boosters, el cohete central. En un título, José, sí. Perdón que te interrumpa, en un título, ¿qué fue hacer nada. Esta gente? Porque si encima no se fue, no aterrizó en la luna. Ensayar para después montar la base en la luna. Y bueno, pero viste que mi cerebro rústico, digo, en el 69 aterrizaron supuestamente. No, supuestamente, sí. Aterrizaron. ¿Sí? Alunizaron. ¿Alunizaron? Sí, claro. ¿Eso es en vivo ahora? De eso no hay duda, pero piensen que en el 69, como bien decís, trabajaban 400.000 personas para lograr eso que se logró. Hoy en día hay 15.000. Se entiende, ¿no? La diferencia. Y en aquel momento ya lo hablamos, el 4% de lo que recaudaba Estados Unidos sí. iba para este plan. Claro. Hoy es un milésimo de eso. Claro. Y además, algunas de las cosas que se usaron se reutilizaron porque no se podía, no se llegó todavía a desarrollar nuevamente. Esto se reactivó. Es como algo dormido, como una moda, como las canchas de pádel. Bueno, que volvieron. Esto es más o menos igual. Se puso de moda ir a la luna porque vuelve a ser un símbolo, claro. Colonizar la luna por parte de alguna potencia vuelve a ser realmente de vanguardia, y por ese motivo, mira, ahí se está, claro, claramente es un efecto del lente lo que ven a la derecha, obvio. De la imagen atrás, que mío, medio gran angular, la Tierra, sí, porque está, se ve media, tan parece importante. Un huevo de Pascua, boludo, el planeta, estamos medio deforme. José, ¿vas a andar por ahí cuando empiece el amerizaje? Sí, vamos a estar acá, así que nos llamás, amigos, si pasa algo lo estemos transmitiendo. Claro, nos llamas y lo transmitimos acá para Olvídate de Todo. Elegimos confiar, con esa imagen de la Tierra, que exactamente nosotros ya estamos del lado oscuro en esta imagen, así que si se quieren buscar, se tienen que buscar en la parte inferior de la Tierra. Para mí deben corrigiendo, estar recagados esta gente. Va corrigiendo. Sí. Va corrigiendo el rumbo, no hay un movimiento de la cámara, o sea que están probablemente ahora mismo enfilando y haciendo las correcciones. La corrección final es 20:37. A partir de las 20:37 se suelta todo y entra a automatizarse el recorrido de la cápsula. Así que ahí le apuntaron a algún lugar entonces del oeste de los Estados Unidos. Qué zarpado, lo mantengo informados, amigo. Si pasa algo, ¿les parece? Sí, en Perfecto. Este momento, mira, 644.000 personas lo están viendo a través del YouTube sí. de la NASA. Nosotros siempre vamos a tener la imagen, así que lo pueden venir a ver con nosotros. También. Y con los comentarios de Bianco, así que va a ser ver una noche divertida, se meten en Flow, nos ven en el canal 30, en Telecentro canal 33, y si no, obviamente urbanaplayfm.com o también por TDA por todos lados. Una noche importante para la historia, así que vénganse a verlo con nosotros. Te queremos. Momento tenso. Hasta luego. Chao, mi amor. Besitos. José Bianco con nosotros y con todos ustedes. 4775-6688. Línea directa para que juegues en un rato nada más al AMPM. Ay, me encanta. Siento que este es el juego de la familia argentina. Muy bien, amigos. Antes de Mirta, post Mirta, es muy sencillo. ¿Cómo es el juego? Tú tienes que llamar, nosotros te vamos a dar un listado de acontecimientos o de inventos y tú vas a tener que decirnos si esto fue antes de Mirta o post Mirta, así de simple. En instantes jugamos con vos, te anotás, Malena te atiende el teléfono, te escucha. De manera muy amable. Sí, muy amable, trátenla bien. Si te atiende alguien el teléfono va a ser Malena, díganle... Hola, Male, así se pone contenta. No, claro. Es un número. No, no es un robot. No es un robot. Y ahora seguimos reposteando todas sus stories. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Te venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta menores de 18 años. Con Mercado Pago, activas el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos, manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante y a través de tu cuenta genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar /herramientas-para-vender-lector-point. Urbana Play anuncia Hernán Cataño en vivo. Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. Transmisión exclusiva desde Ciudad Universitaria. Mañana, 17 horas. La previa con Hernán y el set en vivo. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com y redes @UrbanaPlayFM. Subite a GWM, Jolion HEV. Mete un cambio, pásate a un híbrido. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chao, muro chao, muro chao, chao, chao. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Llega un gran estreno. Berlín, Berlín, el viernes 24 de abril. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera, hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Volvió más divertida que nunca. Exuberante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás como mejor actriz del año. Hoy, 21 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar especialización en políticas públicas de seguridad y criminológicas, con herramientas innovadoras para diseñar y gestionar políticas de seguridad. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Por la mañana, al levantarme. Canones, canones, canon, mi colchón. Colchones, canon, es para todos. Canon, canones, mi colchón. What the fuck is playing in my house, my house? Urbana Play 104.3. You got to set them up, kids. Set them up. UrbanaPlayFM.com. You got to set them up, ooh, ooh, yeah. You got to set them up, ooh, ooh, yeah. You got to set them up. Set them up. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Sí, sí, sí, sí. ¡Ey! ¡Vamos, que es viernes, amigos! Por favor, 8 de la noche, 10 minutos. A ver, Juanma Costa. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Muy bien, acá estamos, amigos. Esto es Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Feliz claro. Viernes para todos. ¿Y qué se viene ahora? Anaís Castro. ¡Ay, el AM! ¡PM! Hola, Mirta. ¿Cómo estás, mi amor? Antes de Mirta, post Mirta. Nosotros con Anaís Castro te vamos a decir hechos históricos, nacimientos, inventos, creaciones. Lo que sea. Ahí vos nos vas a tener que decir si es antes de Mirta o post Mirta. Mirta nació un 23 de febrero del 27. No. Hay unos hoy que me parecen fantásticos. En línea está Leila. Hola, Leila. Hola, ¿cómo estás? Tentada, Leila. Hola, Leila, ¿cómo estás, mi vida? Bien, acá, matándome de risa. ¿Pero de qué te reís, Leila? Contanos, así nos reímos todos. Claro. Porque la verdad yo no quería llamar, pero mi marido me dijo, toma, llama, hablamos que yo estoy manejando. Y yo como, bueno, está bien. Los amamos a los dos. Te vamos a confesar una cosa. ¿Qué? Pensé que tenías voz de niña, ¿eh? Y dice, mi marido de repente... No, tengo 31. Tienes voz de súper joven. Ay, super, sí. Súper más joven, porque eres joven. Siempre vas a sonar joven. Ay, siempre vas a sonar joven. Es increíble eso que tienes en tu cuerpo. Bueno, vamos a jugar. Bueno. Atención, antes Mirta tiene una pregunta para vos, obvio. A ver. Hoy es el cumpleaños de Gladys la Bomba Tucumana. Sí, Mirta. ¿Cuál es el mejor apodo que escuchaste? ¿Cuál es el mejor apodo de la bomba que escuchaste alguna vez en tu vida? La bomba. La bomba. La bomba. En general. ¿Y algún apodo que te guste en general de alguien? Ah, ok. ¿Te acordás que una vez le dijeron mamá de Morena Real a la bomba tucumana? Gran momento de la televisión argentina. Bueno, escuchemos una cosa, que ella pensaba que era un insulto. Es tremendo. Vamos a jugar. Atención. Dale. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Y el primer beso en el cine, AM o PM. Baja el volumen de la radio. Baja el volumen de la radio o de la tele. De la radio, está en el auto. Ajá. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien. El primer beso en la historia del cine ocurrió en 1896 en el cortometraje titulado ¿De qué es? El beso. Mirta Legrand. Están para un chiste a distancia. ¡Ay! ¿Qué sí, ¿sabes cómo sí. se dice beso en árabe? ¿Cómo se dice? Saliva bien. Saliva bien. Sí. Leila. Primera respuesta correcta para Leila. Hecho de chiste con Mirta. Vamos con la que viene. Sí. Tenés que llegar a 4, ¿eh? Leí. El licuado de banana con leche. ¿Es AM o es PM? Ay. ¿A quién PM. Se le ocurrió? Perfecto, la respuesta es... ¡correcta! Muy bien. La primera persona que decidió licuar una banana con leche lo hizo en Corea del Sur para mejorar su nutrición y la de la población en el año 1974, Mirta. Y lo agradecemos nosotros. Claro, qué dice Mirta. Bueno, tienes dos respuestas correctas en este momento, Ley, ¿ok? Busca en Google serie de hockey sobre hielo y te va a salir el nombre. Es como más allá de una rivalidad, es algo así. Pero bueno, está buena. Bueno, mi amor. Una recomendación para el finde. Sí. Pero es una serie para ti. Te queremos, Ley. Bueno. Beso, mi amor. Un beso. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos jugando, amigos. Muy bien, Leila, ¿eh? Bastante bien. Dos respuestas. Dos respuestas para Leila. Sí. Bueno, vamos con el que viene. Hola, Facu. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué hace, Facu? Feliz viernes. Hola, mi amor, ¿todo bien? Todo bien. Tercera vez que llamo ya. ¿En serio? Le cortamos. Sí. Porque solamente hablamos con gente que llamó dos veces. Claro que no. Tenemos oyentes fijos. No, mentira. Estás ahí, Facu, estás ahí. Bueno, Facu, vamos a jugar. ¿Te parece antes? Mirta, tiene una pregunta. Hoy es el día de la ciencia y la tecnología. Muy ¿Cuándo bien. Fue la última vez que te falló la tecnología? ¿Cuándo fue la última tecnología. Vez que te falló? No sé, ayer. ¿Ayer? ¿Cómo? ¡Tecnología! ¿Con no. el celu? ¿Qué te pasó? El celular, un iPhone, el último se me reclavó, no me andaba. No. Uy, amigo, tremendo. Bueno, Facu, vamos a jugar, atención. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la piña colada? ¿Es AM o es PM? PM. Y la respuesta es... ¡correcta! La piña colada fue inventada en 1954 en el Hotel Caribe Hilton de San Juan, Puerto Rico. Hace mucho que espera, pasa que hay una piña colada, jajajaja. Ay, qué oro. ¿Sabes que yo juraba que era más dominicana que puertorriqueña la piña colada? Qué rico igual, la piña colada. Ay, sí. Bueno, vamos con la que viene. Atención, Ani. La copa menstrual. Facu. Acá, perfecto. Me distraje, tuve que preguntarle. Bueno, atención. Dos respuestas correctas, Facu. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. La respuesta es... ¡correcta! Insecticidas comerciales contra cucarachas comenzaron a desarrollarse a finales del siglo XIX. Mata cucarachas. Mamá, en mi cuarto hay una cucaracha gay. ¿Cómo sabes que es gay, hijo? Porque salió del closet. Ay, no, Mirta. Bueno, tres respuestas correctas entonces. Sí, por ahora vas ganando, Facu. Vamos a ver si llegamos a cuatro. Vamos con la que viene entonces. Sí. A ver. Facu, ¿y la televisión? AM o PM. Rápido. Rápido. AM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Excelente! ¡Muy bien, amigo! Fue inventada por John Logie Baird en el año 1926, un añito antes de que naciera Mirta, y revolucionó la comunicación al transmitir imágenes en movimiento a distancia, Mirta. Bueno, quiero agradecer a John Logie Baird. Él creó el medio en donde hice mi carrera. Es todo menos un Logie. No es cero Logie, es cero Logie. Impresionante. No puedo creer. Era Mirta yendo a la radio. ¿Viste? No, es increíble. Es lo más. Aparte viene todos los viernes. Facu, cuatro respuestas correctas, amigo. Escúchame. Bueno, gracias, sí. Genial. Vamos a jugar con otros oyentes. Ok. Si nadie te supera, vas a ser el ganador. Y si no, mata-mata con alguien más. Exactamente. Si alguien llega a cuatro aciertos, te vamos a volver a llamar y vamos a hacer un mata-mata, ¿ok? Bueno, genial. Perfecto, amigo, perfecto, te mandamos un beso. Facu, mi amor. Quédate ahí en un ratito nada más, salís al aire, para mí ganás. Atendemos el teléfono, está en línea Vicky. Hola, Vicky. Buenas. Hola, Vicky. ¿Cómo estás, hermosa? Hola. ¿Todo bien, ustedes? Bien. Muy bien, Vicky. ¿No? Yendo a casa, ¿no? ¿En cuánto llegas a tu casita? 15 minutos, más o menos. Ya estás. Vicky, vamos a jugar. Mirta tiene una pregunta para vos antes. Hoy es el cumpleaños de María O'Donnell. ¿A qué hora te levantás a la mañana? ¿Qué escuchás de la programación de Urbana Play? Te estamos vigilando. Vale. Mira cómo se puso Mirta. ¿A qué hora, nos escuchás? Me levanto a las 6:30 y no escucho la radio porque voy en moto a la mañana. Ah, mira. Ah, okay. Motomami. Sí. Y de regreso sí. En autico. Vamos a jugar. Atención. Sí. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el sifón de soda? ¿AM o PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien. bien, Vicky. Hermoso. Muy bien. El sifón de soda moderno se desarrolló en la década de 1830 en Europa con patentes clave alrededor del 32 y del 36, Mirta. Me repegó el Aperol. Creo que me olvidé el sustito de soda. Siempre me puso todo Aperol. Vamos, Vicky, vamos con la que viene. Atención. Buenísimo, Vicky. Primera respuesta correcta, pero ahora te pregunto, ¿el parquímetro? Ay, con peña. ¿Es AM o PM? PM. La respuesta es... ¡Palito! ¡Correcta! El primer parquímetro fue inventado y patentado por el estadounidense Carl Magee en mayo de 1935 y se instaló en la ciudad de Oklahoma. Muy bien, espectacular. La segunda respuesta correcta para Vicky Dieito. Vamos con la que viene. Atención. Facu metió 4, vos tenés 2. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Mirta nació el 23 de febrero del 27. ¿Y el bastón para no videntes, AM o PM? Rápido. AM. La respuesta es... No se la vio venir. La respuesta es... ¡Incorrecta! Fue creado en Argentina por José Mario Fallótico en 1931 para mejorar la movilidad y el reconocimiento de personas con discapacidad visual en la vía pública. Qué buena onda. Me vuelvo loco que se haya creado acá. Ah, otra coronación de gloria, amigos. Va un poquito de historia. En 1912, un físico e ingeniero llamado Niels Gustav Dahlén recibió el premio Nobel tras quedar ciego a consecuencia de una explosión mientras realizaba experimentos. El premio Nobel, ¿a ustedes les parece divertido? Nobel, ah, claro, se ganó el premio Nobel. Nobel nada. Mirta, cónchale. Ay, mete humor, Mirta. Boludo, está re. Yo del chiste, no te puedo creer. Ay, te mandamos un beso, Vicky. Besos, mi amor. Bueno, muchas gracias. No, preciosa. El ganador de este AMPM es... ¡Facu! ¡Facu! Te ganaste una... No. Facu, ¿estará por ahí Facu? No, eso no te lo cortamos. Facu, te creemos. Cielo, escúchame, entiendo que Male tiene tu número de teléfono. Te va a enviar un mensajito para que, si no, manda un mensaje ahorita a la radio para que nos digas si quieres heladito, si quieres entrar para el cine. No, te vamos a mandar un código, nos vas a tener que depositar 5 lucas y después vemos. Y después vemos que a ver después qué pasa. Claro. Sí, 25, sí, esta semana, perdón, se actualizó. Ay, sí. Estamos ahí con el índice de inflación. A 25 se actualizó, nos mandas un poquito de plata y nosotros te mandamos un regalo. Claro. Excelente. Bueno, excelente. Hermoso MPM con Mirta. Hermoso. Gracias, Mirta. Queremos, Mirta. Te queremos, Mirta Legrand. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Un fin de semana distinto, unas vacaciones pendientes o simplemente ganas de viajar. Con Aerolíneas Argentinas es más fácil. Tenés hasta 6 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas para volar por Argentina. Elegí el destino y reservá ahora en aerolíneas.com.ar o en nuestra app. Te esperamos a bordo. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos, manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante y a través de tu cuenta genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0. Edición nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos. De 22 a 0. Música de todo el mundo. Con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Colchones Canon es para todos. Canon, Canon es mi colchón. Super mayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Señora Señoras y señores, el Vital Fest suena fuerte en todas nuestras tiendas. El line-up está completo. Las marcas están resonando en el escenario. Vení a disfrutar sorteos, degustaciones, juegos y muchas sorpresas más. ¡Te amo, Vital! Si quieres saber más del Festival del Ahorro, seguinos en nuestras redes sociales y forma parte de lo que se está viviendo. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Manfilter, mayor calidad en filtración, marca líder en el mercado, filtros para tu motor, Manfilter. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chao, muro chao, muro chao, chao, chao. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Llega un gran estreno. Berlín, Berlín. El viernes 24 de abril. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en Platea Net y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Llegó Línea Mola de Ferrum. Nuevas bachas metálicas que redefinen el baño con luz, carácter y precisión. Acero inoxidable, acabados premium, diseño esencial. Respaldamos la calidad que perdura. Ferrum, respalda tus proyectos. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, previa subvención menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Tell me, baby, what's your story? UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Olvídate de todo. Te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal. Para soñar en grande. Qué lindo, amigos. Se acaba de lanzar el Boreal. Ya lo tenemos con nosotros acá en Urbana Play. Vamos a salir a pasear hoy, viernes 10 de abril, porque si te interesa un plan que implique mirar para arriba con la boca abierta, esto te va a servir porque llega un show gratuito de danza aérea en el Polo Circo que mezcla acrobacia y música. La función es el sábado 11 de abril mañana, a las 8:30 de la noche, y se llama Astra. Incluye el despliegue de estructuras gigantes y artistas volando a más de 50 metros. Me parece un espectáculo impresionante. Usa doble grúa y un montaje poco común. Así que no es algo como así nomás, pues es una cosa que está bien hecha. Esto se hace en Avenida Juan de Garay, Combate de los Pozos, al aire libre, y la entrada es gratuita. Perfecto para una noche distinta donde el cielo pasa a ser escenario. O sea, mañana, sábado 11 de abril, a las 8:30 de la noche, Astra. En Juan de Garay, Combate de los Pozos. Va a estar buenísimo. Circo, pero mirando para arriba, en buenísimo, el cielo. Buenísimo, me encantó. Sí, está bueno para los pibes esto. Sí, la para verdad. Para los grandes también. Abrigaditos van y lo disfrutan. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air que tiene link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, vas a poder disfrutar de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. No, fantástico. Renault Boreal, conoce más escaneando el QR que está en pantalla o ingresando en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Desde hoy nos subimos al Boreal. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. 8 de la noche, 31 minutos. Solamente en una hora vamos a tener Olvida After, amigos. Mucha musiquita mezcladita en vivo para que arranques el fin de semana con nosotros. Ya arrancó el fin de semana, obvio. Pero un rato vamos a estar hablando de algo porque los hermanos del medio están en peligro. Noticia de último momento, amigos. Los hermanos del medio están en peligro de extinción demográfica debido al descenso de la natalidad, el alto costo de vida y la tendencia a tener familias de un solo hijo o parejas sin hijos. Y esto, chicos, es lo más hijo del medio que existe. O sea, era obvio, si iba a desaparecer alguien primero, era el hijo del medio. Nunca hemos hablado aquí en Olvídate de Todo de la vivencia en el hogar de un hijo del medio. Tremendo. Es tremendo esto. Tremendo. Así que estamos buscando a los hijos del medio, o quizás si sos papá o estás a punto y decís, ¿qué te pasó con el hijo del medio? O hasta acá llegué. ¿Cuáles son no los quiero tener mitos? Más hijos. Ah, bueno, tanto, también, papá. Eso también. Pero llegué, con uno está bien. Pero ¿cuáles son los mitos del hijo del medio? Porque dicen que es como el más desatendido de todos, como que queda ahí en un limbo de que no es ni el más chiquito ni el más grande, no es el más chico. Consentido ni el que tiene las normas más estrictas. Él está como en un limbo sobreviviendo. Que le tienen que poner más carácter a su hermano mayor y a que tienen que sobreproteger a su hermano chiquito. Tremendo, y el del medio que se... cuide solo, que ese que se claro. curta. Estamos buscando a los hijos del medio, amigos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Queremos saber y queremos conocer qué les pasa con esta noticia. Al parecer, con la extinción demográfica, los hermanos del medio desaparecen. Por desaparecer. Que lo pareo. Los dinosaurios van a desaparecer. No, los hermanos del medio van a desaparecer, amigos. Más canciones. Tema nuevo. Sí. Uy, esto es Taylor Swift. Esto es Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, do you think it's forever that view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atenea? Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights, they withered away, but you blew. Portofino was on my mind, I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I'd cry my eyes wide. Elizabeth Taylor, tell me for real, do you think it's forever? I'm number one, but I never had two. And I can't have fun if I can't help me. I am wild when Hollywood hates me. Only as hot as your last hit. You. Hey, hey, what could you possibly get for the girl who has everything and nothing all at once? Babe, I would trade the Cartier for someone to trust. We hit the best booth at Musso and Frank's. They say I'm bad news, I just say thanks. And you look at me like you're hypnotized. Their mom. soy muy sincero, no sé si está bien. No sé si me gustó mucho la canción de Taylor Swift. A mí me encanta. Siento que tiene temones. Pero igual viste que la escuchás dos veces. ¿Y te gusta? Sí, igual está buena. Sí, a Taylor la bancamos siempre, amigos. Elizabeth Taylor, lo nuevo de Taylor Swift. Elizabeth Taylor, no es. Sí. ¿Qué? Nada. ¿Qué pasó? Tengo un cortocircuito. Che, parece que semana que viene tenemos un notición. Ay, pero notición, no, no voy a decir nada porque no está confirmado. Pero notición. Pero notición. ¿Tremendo? Quizás en una semana. Quizás viernes. Quizás viernes que viene. No, no. Momento emotivo. No, no. ¿Qué es eso? No digamos nada. No. Apenas empiece acá, lo cortá, Walo, ¿eh? Sácalo. A ver. Quizás. ¡Ah! Hola chicos, más vale que los del medio somos siempre los que la ligamos. Mira, y ahora vamos a dejar de existir. ¿Viste? Los favores al mayor no se lo piden, pues pobre el mayor, y al más chico, pobre, pobre es el más chico. Y así, y ahora somos los primeros que nos extingan. Ah, es un trauma. Es un traumita, una más. Estamos hablando de los hermanos del medio, según un estudio. Bueno, son datos que. Demográficos. Básicamente, caso, sí. Lo sabemos acá en Argentina, sabemos que están pasando todo el mundo. La gente no está teniendo tantos hijos la como antes. No quiere tener más de dos hijos, en algunos casos. Uno solo. Claro. Pero el tema de tres. O un perro. Claro, el tema de los tres hijos del hijo del medio está complicado, amigos. Y por eso estamos buscando los mitos de los hijos del medio. Hola, Morita. Hola, Mora. Hola, ¿cómo Hola, va? Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, primero que nada tengo que decir que los amo. Los escucho todos los días y nunca me había animado a llamar. Así. ¡Ay, qué chocha. Hermosa! A los oyentes que nunca se animan a llamar y nos llaman por primera vez, los aplaudimos y les agradecemos. Mora. ¡Bienvenida, Mora! Muy bien, si llaman por primera vez, avísanos y te aplaudimos. Bueno, Mora, ¿qué onda? ¿Sos hija del medio? Así es, lamentablemente, hija del medio. Lamentablemente, dice. ¿Cuáles son los mitos y realidades del hijo del medio? ¿Qué te pasó? Ahora, yo creo que, o sea, por lo menos yo todos los mitos de hermano del medio los cumplo. Ok, a ver. Todos. ¿Cuáles? Todas las responsabilidades de la familia yo considero que recaen en mí, porque además mi hermano me lleva 2 años, mi hermana más chica a mí me lleva 9 años. O sea, ay, claro. Prácticamente. Era mucho más chiquita. Re. Y mi hermano estuvo bastante tiempo viviendo afuera, porque primero se fue un año a vivir a Israel, después se fue de intercambio, o sea, todos los veranos a México. Entonces, como que bueno, yo, madre, de pronto. Yo, de repente, ya, madre prematura. Estabas en otra. Claro. Claro. Y papás separados. ¡Oh, ay, no! Tremendo. No, bueno, no. Fíjate, en tu caso, no solamente siendo hija del medio, sino de padres separados, hay un mito que dice que el hijo del medio es el mediador en los conflictos. ¿Fuiste esa persona? Hijo del mediador. 100%. Sí te tocó, ¿no? Sí, encima si quieren les cuento un chisme. A mí me encanta. Nos encantan los chismes. Sí, obvio, fanático del chisme. Cuando mis papás se separaron, mi hermano estaba viviendo en Israel y no le contaron nada hasta que volvió un año después. Entonces, literalmente yo tenía que cargar con mi hermanita, que era muy chiquita, y mi hermano que no sabía, entonces todos le mentían, no. O sea, a tu hermano le mintieron porque estaba de viaje. Durante un año. O sea, le ocultaron la información. Y a vos también, vos también le mentiste. ¿Le ocultaste la información? Simplemente, él nunca preguntó tampoco. Bueno, o sea, lo que pasa es que no es una pregunta que hace. Es que tipo, che, ¿qué onda hoy? Y mi papá se separaron. Claro, tipo. claro, pero como que... Tremendo. No le querían contar, entonces tipo, él nunca lo supo hasta que volvió, pobre. No. Tremendo. Bueno, ¿hoy cómo estás? ¿Cómo te llevas con ser hija del medio? No, bien, hoy ya. ¿Qué edad tiene tu hermanita? Lo superé. Mi hermanita tiene 12. Muy chiquitita. 12 años, mi vida. ¿Vos cuántos tenías? 21. Claro, también re pendeja sos. Sí, soy chica. Pero bueno, igual yo soy una señora mayor. Tipo, yo escucho todo el día la radio. Yo me preguntaba qué programas escuchás de la radio. Yo, todos. Tipo, las 24 horas. Longobardi. Olvídate de todo. Literal. Muy bien. Así, tipo, las 24 horas puestas. Oh, ay, muchas gracias. Gracias, Morita. Gracias por hacernos vos compañía a nosotros también. Besotón. Besos, Mora. Beso, Tom. Chao, preciosa. 4775-6688. ¿Qué estamos buscando, Ani? Estamos buscando los mitos de los hijos del medio. ¿Se cumplen o no se cumplen? ¿Por qué? Porque, según un estudio demográfico, están desapareciendo. ¿Quién está del otro lado? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, excelente programa, como siempre. Soy el menor de 3 hermanos varones, pero tengo que admitir que cada vez que se rompía algo en casa, mi vieja de fondo gritaba el nombre de mi hermano del medio. No. ¿Sebastián, qué rompiste? Hasta ¿qué? Mi hermano debo decir, yo lo fui. Pero siempre la culpa se la echábamos a él. Por ser el del medio. Tremendo. Oh, mi cielo. Está bueno tener muchos hermanos porque podés echar la culpa a otras personas. Claro. Gracias, papá. Mi papá me mandó un mensaje, me dice, qué rápido se está bajando el Aperol. Te dijo. Mi papá me acaba de escribir al WhatsApp, se ve que está mirando y dice, ¿cómo está bajando ¿cómo el Aperol? ¿Cómo le estás entrando al Aperol? Bueno, ah, chicos, pero es viernes. Si bebé no conduzca, es que yo hoy no conduzco, me vuelvo caminando. Claro. Claro, no tengo que hacer nada. Un beso a papá Posh. Gracias, viejito, te quiero un montonazo. Gracias por no traer un hermanito más a esta vida. Te agradezco, papá. Somos los dos, estamos bien. Sí, dos. Pero aparte que repartir entre tres. Sí. No estoy para eso. A ver, hola, está Cami. Hola, ¿cómo estás? Hola, Cami. ¿Todo bien y tú? Bien, por suerte, escuchándolo, yendo para casa. Muy bien, ¿cuánto te queda? Un ratito, no me queda mucho ya. Muy bien. Bueno, che, capaz llega más rápido vos o llegará más rápido los del Artemis 2. En 25 minutos llegan a la Tierra. ¿Llega más rápido vos o los Artemis? No, yo. Muy bien, perfecto. Bueno, atención, ¿por qué sos una hija del medio? ¿Y cuáles son esos mitos que cumples? Por ejemplo, yo tengo acá que el hijo del medio podría ser el más rebelde o distante de los padres porque no recibe atención, se vuelve frío o problemático. ¿Eso es real o falso? A mí me pasa que al contrario, como el hijo del medio es como, bueno, sabe, resuelve y las otras dos no saben hacer nada. Entonces soy, no sé, recepcionista, doy turno, plomero, todo, y soy la que terminan llamando, pero después... Pobrecita la más grande y pobrecita la más chica. Así. Che, ¿y alguna vez hablaste con tus hermanos de todo este tema? Lo que es llevar sobre la espalda, ser la del medio. Fue sí, un tema que se habló. Hoy de grandes te lo dicen, menos mal. Menos mal que estabas, menos mal es, y si te concha tu hermana. Recién ahora mal, te das cuenta. Secciones, claro. Claro, porque además, bueno, además es como muy ambiguo ser la del medio, porque muchas veces tienes rol de hermana mayor y otras veces de hermana menor, entonces como, ¿dónde me paro? ¿Dónde me ubico? No, yo siento que soy la mayor de las dos, y eso que yo tengo mi hermana mayor. Y tú sientes que de la mayor y de la menor, igualmente tú eres la mayor. Sí, es que sí. Puede ser que pase eso, porque tengo al estar... que pedir un turno, me dicen. Y no, es que no sé, ¿cómo que no sabes? Es decir tu DNI, decirle lo que necesitas. Claro. Ay, no, me dice, no me llamás, no esto, lo otro. Hoy suena cómoda. Es que puede ser que el sí, del también medio, hay comodidad. Al estar un poco tan descuidado... Claro, mira, fíjate. Se vuelve un poco más adulto. Dice, el mito número 5, que es uno de los que catalogan acá... Es que resolvés solo. Exacto, que es uno de los que catalogan. Juan, como cierto, dice, es el más independiente de todos. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene el rasgo de ser el protegido por ser el más chiquito, ni es el primero que tiene mucha presión. Exacto. Entonces se hace más independiente. Nos llevamos re bien igual entre todos, pero se notan en estas cosas que vos decís, dale. Claro. Y pobrecita, llegó de trabajar la más chica. Acabo de llegar igual que ella. Sí. Tipo, a ese estamos punto. Haciendo lo mismo. Claro. Tremendo. Bueno. ¿Cuántos años de diferencia tienes con tus dos hermanas? La más grande a mí me lleva 2 y yo le llevo a la más chica 5. Ah, ok. Perfecto. La más chica es bastante más chica que la más grande. Sí, pero bueno, saben igual, hacen uso y abuso. Claro. Se aprovechan. Te queremos. Beso, Cami. Cami, buen fin de... Che, ¿planes igualmente para este fin de? ¿Tenés algún plancito lindo o algo que vas a hacer? ¿Descansar un poquito? Hoy descanso y mañana se ve. Hoy es feliz, helado. Qué sí. Planazo, Dios. Qué bien, amigos. Frío. Viste, los primeros fríos te dan ganas de estar en casa. A mí total. Siempre me dan ganas de estar en casa. Con calor, sí. En mi casa. Hoy sí. Chicos, no saben, pará, te lo cuento a vos también, Cami. Sí. Me compré... Ya está, boludo, soy una cachota. Me compré, antes de ayer les conté, creo que me compré. Sí. Me compré un masajeador de pies. Hermoso. Excelente. ¡No! ¡Planazo! Ayer lo puse, se me fue la mano. Lo puse en 5, que es el no podía sacar el pie. Me la estaba triturando. No, bueno. O sea, pónganlo hasta en 3. Sí, a mí también, me da claustrofobia de pies. Bueno, te mando un besito. Beso enorme, chico, buenas noches. Ay, tremendo. Óyeme, me sorprende de verdad que no te gusten las películas. ¿No me gustan las películas? Porque te pensaba, en tu casa, masajeador de pies, pelis, maravilloso. No, me agarra mucha ansiedad, pero por ejemplo, esta semana me enganché con la serie de Máxima. ¡Buenísimo! Me enganché con una serie. Pero celebro que te enganches con una serie. Me la vi toda. Delphi Chávez, amigos, la hermana de Paula, ya no hay que decirle más la hermana de Paula porque es Delphi una estrella. Chávez. Es Delphi Chávez, pero por la duda, si hay algún distraído, la rompe toda. Te habla en danés, te habla en inglés, te habla en español, actúa, no es que habla. Claro. Actúa, no es que está doblada, es su voz, es ella. Sí. Sentimientos en cualquier idioma, no, increíble. Fantástico. Está muy bien hecha, creo que está en Flow, en TNT o en HBO. Perfecto. Una cosa así. Amigos, recibimos a una nueva hija del medio. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Andrea de Boca. ¿Cómo estás, Loro? Bien, mi amor, ¿y tú? No, de Racing. No, de... Estamos hablando de Andrea. Andrea de Boca porque Andrea del Boca. Se pegó un palo, sacó, se bajó los dientes, ¿viste? No, era de chiquita era Andrea del Boca porque la pasaba llorando. Ah, Andrea del Boca es una actriz que ponían en ejemplo como para ser dramática. Claro. Claro, nosotros en Venezuela Lupita Ferrer. Lupita Ferrer, no, acá Andrea del Boca. Se bajó todas las teclas adelante, ¿viste, Andrea? Ay, pobre. Tremendo. Bueno, ¿sos hija del medio? Soy hija del medio. Sí, me llevo un año y medio con mi hermana mayor y mis condolencias. Con mi hermano menor. ¿Cuántos con el menor? Seis. Seis, okay. ¿Y cómo repercute eso en tu vida? Porque fuiste mucho tiempo hija menor. Todo, no lo sentí, no me acuerdo. Okay. Okay. Te puedo decir que todos los mitos sí son realidades, pero yo me los tomo en forma positiva. Okay. ¿Cómo así? Porque, explíquelo. Sí, porque vos ves a la más grande, en mi caso es hermana mujer, con el papá, al más chico, justo hermano varón, con la mamá, y la del medio se queda mirando para todos lados. Claro. Entonces uno empieza a resolver, a tener una autoestima, pum, allá arriba, a quererse, a decir, yo puedo hacer todo esto sola, yo lo hago, yo. Claro. Y hoy te puedo decir que me dio muy buenos resultados. Ah, maravilloso. Ella ya le dio vuelta a toda esa situación. Obvio. Y dijo, a mí esto no me va a perjudicar. No me vas a perjudicar, yo voy a ser autosuficiente. Exactamente, por ese lado, yo lo tomé así, y hoy con los años que tengo en la familia hermana te puedo decir que me fue bien y no me molesta ver si hija del medio. Hermoso. Pero no tu hija del medio. No tuviste hija del medio, ¿viste? Se están extinguiendo. No. Ahí, me quedé en dos para que no tenga el síndrome de la hija del medio. Claro. Se confirma entonces, Se confirma la teoría. Se confirma. Las dos teorías. Te queremos un montón. Un beso grande para los dos, yo también los quiero a los dos. Un beso, mi amor. Muchas gracias por estar ahí. Buen fin de 8 a la noche, 48 minutos. Amigos, en 18 minutos vuelven a la Tierra los astronautas. Las comunicaciones se acaban de interrumpir temporalmente. ¿Ahora? Y ya están, es un coso que está cayendo del cielo. O sea, ya ahora 7 minutos sin saber qué pasa con esta gente. Tremendo, amigos, Tremendo. Ay, tremendo. Temperaturas por encima de los 2500 grados. Es como 20 air fryers. Hablaba José hoy temprano que ellos tenían que pasar algo así. No me acuerdo de cuántos miles y miles de kilómetros por hora a de repente 500 kilómetros por hora hasta llegar a 35 kilómetros por hora en el aterrizaje. O sea, como que la desaceleración es muy tremenda. Llegás muy batido. Sí, muy batido. Llegás y además piensen que todos los órganos vienen de gravedad cero. Vienen de flotar. Claro. No, el páncreas flotando y de repente te frena. Es pesada la comida. Es lo mismo que cuando te frena el 60, que frena de golpe. ¿Viste que estás ahí? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Si alguna vez fuiste en el 60, frenó de golpe, lo mismo. 168, 140, el 55, también, 39. Ay, amigos. Mi sueño es un día. Pará, está Fernando, ahí le hablamos. Mi sueño un día es hacer el programa entero desde un colectivo. Me encanta. En la hora pico. Muy buenísimo, a las 3 horas. Y vamos viendo gente bajar y subir. Para mí hacemos doble cabecera, porque hacemos de cabecera llegando y después volvemos a arrancar. Hacemos dos viajes. ¿Y cuál hacemos? ¿Qué ruta? Y alguna que sea de una hora y media, una hora, si hacemos hoy de vuelta. Me parece que nos lo deberían decir los oyentes que vengan, que nos escuchen en el colectivo. ¿Cuál es la mejor línea para nosotros hacer el programa? O sea, que no nos roben. No roban los micrófonos, me muero. No, bueno, donde hay, no sé, gente más copada, ¿entiendes? Gente que se presta más a hablar, o sea, claro. Yo siento que hay rutas de rutas. Pero bueno, seguimos hablando ahora de los hijos del medio y en un ratito desarrollamos el programa... Desde el bondi. Hola, Fernando. ¿Cómo anda Ponchi? ¿Cómo anda Castro? ¿Cómo bien, mi amor. ¿Qué haces, Fernando? Menos todo mal bien, que ¿y tú? Menos mal que no nos dijo los segundos nombres. ¿Qué haces, Fer? ¿Todo bien? Bien. Imagínate, pobre, lo del Artemis y alguno de ellos es hijo del medio. Ah, mira, es verdad. No, es que no lo hubiese mandado a la NASA. ¿Tú dices que no? No lo mandaba a la NASA. Y no, fíjate, si se desintegran ahora cuando vienen es porque son hijos del medio, ¿bien? Claro. Nos quieren desintegrar. Ay, mira, hay una frase que me gustó mucho y tú me vas a decir si te parece demasiado romántica o... Sí, ves que hay algo de cierto. Los hijos del medio suelen ser como ese pegamento invisible de la familia. No siempre es el más protagonista, pero muchas veces es el que equilibra todo. 100%. ¿Viste? Es bonito. Y también somos los que desequilibramos. Ok. Hay que hacerse cargo también. ¿Cuál es como ese rasgo de hijo del medio que sientes que estuvo más presente en tu familia, en tu crianza? Y mira, no solamente yo soy hijo del medio, sino que de los tres hermanos fui el único que fui papá. Ah. Entonces, cuando hay conflicto entre mis hermanos y mis viejos, el que media soy yo, porque yo entiendo total. A mis hermanos que se quejen de mis viejos, porque todos tenemos algo que quejarse, pero los entiendo porque yo soy papá y entiendo desde qué lado ellos lo dicen. Ahora, cuando yo voy con mis viejos, se quejan de mis hermanos. No, claro, eres el depósito de quejas. Claro. Eres el buzón de quejas de la familia. Buzón de quejas. Totalmente. ¿Y sabes qué? Yo estaba predestinado cuando nací a ser hijo del medio. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi viejo, su nombre empieza con E. Mi mamá empieza con E. Mi hermano empieza con E. Mi hermana empieza con E y yo con F. Me falta una patita. ¡Ay, pobrecito! Esto, amigo, vos las pasaste muy mal. ¿Fuiste al psicólogo o algo? Totalmente. Dejo los dos aguinaldos, los dejo en el psicólogo. No, no, pobrecito. Me falta una patita, me dio mucha ternura. ¿Cómo se llaman? Que todos se llaman con E. Eduardo, Elida, mis viejos. Esteban, mi hermano. Elena, mi hermana. Y el Fernando. Hernán, desde hoy te decimos Hernando. Hernando. Hernando, así claro, te llamas con claro. él y listo. Claro. Lo solucionamos, se acaba de terminar el trauma. Totalmente. Un beso, Hernando. Un beso, mi amor. Gracias, Diego. Gracias, Naís. Gracias, mi amor. Naís. Naís. Un beso. Ay, amigos, en dos minutos, entre los guachos estos entran a la atmósfera. Ay, chicos. Se viene una... ¿Está Bianco? No, por ahí lo tengo Bianco? Que llamar a Bianco. ¿Llamamos a Bianco? En un rato, ¿no? Bianco, si estás por ahí. Ah, ok. Sí, hay imágenes ahora, es impresionante. Se está viendo el planeta Tierra ya casi en... Son tres cuartos de la pantalla del planeta Tierra. Se ve una franja negra que es el espacio exterior. Pero lo demás, ya estamos ahí, ¿eh? Ay, chicos, qué nervios, ¿eh? ¿Dónde caerá esta gente? ¿Te imaginas Ya se desprendieron, ¿no? Del módulo de servicio. Sí. ¿Te imaginas que caigan acá en la tablada? Si caen en la tablada, les desguazamos todo, llevamos todo a vender a Warner. No. Sí, te imaginas. Los vidrios. La chatarra espacial. Sí, no, los. Tremendo. En instantes. Chicos, hoy es una noche perfecta para olvidarse de cocinar, estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Sí, obvio. Bueno, por eso nosotros te vamos a regalar una picada del Vaquiano. Nos tienes que mandar un audio ahora mismo al 1168611043 y contarnos quién tiene que quedar bien este fin de semana. Pero a ver. Tiene que ser de verdad importante. O sea, tienes una juntada con un cliente que viene de otro país. Ok. Y te vas a reunir porque tienes un proyecto y tienes que quedar bien y necesitas una picadaza. Vas a conocer a tus suegros. Vas a ir por primera vez a la casa de tus suegros. Bueno, si querés quedar bien, ¿quién tiene que quedar bien este fin de semana? Nos llamás y a la mejor historia se lleva esta picada gigante del Vaquiano. Atención, amigos. Vamos a dejar ahora en el corte la transmisión de la NASA. Si querés ver el ingreso de los astronautas al planeta Tierra. A la atmósfera de la Tierra. Son imágenes en vivo de la NASA, las tenemos liberadas para todo el mundo. Puede ser que la pantalla se ponga azul, vaya, venga, lo dejamos igual. Claro, lo dejamos igual y ahí estamos viendo desde las bases de la NASA que en 13 segundos... ingresan a la atmósfera, no hay señal, ahora no hay comunicación. Están todos esperando retomar la comunicación. No sé en qué minuto estamos desde la pérdida de señal. Yo creo que van 5 minutos. ¿5 minutos? O sea, bueno, como en... acaban de ingresar a la atmósfera, amigos. Ay, tremendo. Bueno, ¿ves? Ahí se perdió la señal. No, ya hay un telescopio que lo está filmando desde la Tierra. Es un punto blanco. Se ve todo negro en la pantalla. Es un punto blanco. Esa es Artemis 2. Amigos, es impresionante. Vení a verlo a nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo. Es una locura. Urbana Play FM, canal 30 de Flow. Estamos en DirecTV, estamos en Telecentro. Zarpado, amigos. Este momento es histórico. Quédate con nosotros, ya venimos. Está llegando a la radio, ¿ves? No, te imaginas que caiga acá. Mirá, no. Está llegando a la radio. Cae en Palermo, le damos un flat white. Claro, de pistacho. Ya venimos, quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. ves, nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. 3, 2, 1, ignition. Y un día sabes que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Noel de Castro, primera astronauta argentina. Hyundai. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, previa subvención menores de 18 años. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. El lubricante americano Valvoline. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa y Olaf de Frozen, junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Super Mayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Bienvenidos al Vital Fest. Este es el line-up de lo que está resonando en Vital. Hoy presentamos 3x2 en vinos y espumantes seleccionados. Hasta 20% de descuento en un pago o 12 cuotas sin interés en Electro. Y para el sector de frescos, comprá quesos enteros o fraccionados al mismo precio mayorista. ¡Te amo, Vital! Ahora sí, a los que saben comprar, los esperamos en Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Llévanos con vos a cualquier parte del mundo. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play. Estamos conectados. Conectate. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires, ciudad. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Jonas Brothers regresan a la Argentina con su gira más ambiciosa. 5 y 6 de mayo, Movistar Arena. You, 20 años de historia en una sola noche. Tickets en movistararena.com.ar. Jonas Brothers, en Argentina. Produce DF Entertainment. Del 15 al 26 de abril, la ciudad más linda del mundo vuelve a ser la capital del cine independiente. Llega una nueva edición del Bafisi, con más de 300 películas en 9 sedes de la ciudad. Vení a sorprenderte con el mejor cine del mundo. Conocé la programación en bafisi.org. Buenos Aires, ciudad. Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 9:00 p.m. en punto, estás escuchando Urbana Play 104.3, amigos. Estamos en Olvídate de Todo. Están a punto de caer estos seres humanos. Es 6 minutos para que americen. Estamos volviendo a la Tierra. Estamos hablando de Artemis 2, de la nave de Orión. Impresionante, amigos. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en 17.1. Y mañana vamos a tener una máxima de 23 grados, mínima de 15. Quizás en la noche alguna lluviecita. Yo creo que no. Mañana tenemos Cataño. Domingo también. Lo vas a poder escuchar por Urbana Play 104.3. Y el domingo también máxima de 25 grados. Fin de increíble, amigos. Llegó el momento de jugar, gracias a los amigos del Baquiano. Hoy les estamos preguntando a todos, estamos buscando con quién tenés que quedar bien este fin de semana. Si tenés que quedar bien con alguien, nosotros tenemos una picada realmente increíble. Si buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires, en Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Los podés encontrar en sus 5 sucursales, en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Y podés entrar en su Instagram, que es @baquianoalmacén, o visitar su tienda online y probar lo mejor Baquiano. Tu picada empieza acá, increíble. Pude leer y pude abrir la picada. Fantástico, ¿viste? Al mismo tiempo, es increíble. No saben lo que es esto. Es muy rico. Riquísimo. Mira lo que es increíble, amigos. Una picada enorme, debe tener 35 centímetros 40 de diámetro. Yo creo que sí. Chicos, es muy fácil llevarse esta picada. Lo único que tienen que hacer es contarnos quién es la persona que tiene que quedar mejor este fin de semana. ¿Quién tiene un plano que tiene que quedar bien? Lo que tienen que quedar bien son los astronautas que están ingresando a la Tierra. Ya van a llegar, ya van a llegar. Hola, Betty. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Betty? Hola, Betty. Hablar con ustedes. Muchas Hola. Gracias, Betty. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Bien, bien, muy bien. Estuve hablando con ustedes, sobre todo con Anaí, cuando fuimos a la misión solidaria. ¡Ay, hermoso, mi vida! Ay, sí, me encanta. Aparte, hablamos con mis compañeras de laburo, los amamos. ¡Ay, qué bien! ¡Son un amor! Me encanta. ¡Sos un amor! Un gran día ese. Sí, hermoso. Se siente bien ayudar. Todos los años, hace un montón de años que vamos. ¿Cómo? Se siente bien ayudar, ¿viste? Sí, es maravilloso porque a veces no sabes cómo y bueno, es un espacio que, bueno, la fundación sí, sobre todo claro. Es un espacio de mucho amor y solidaridad. Impresionante. Bueno, contanos tu historia. Bueno, a ver, yo te cuento mi historia. A ver, Betty. El 12 de abril de 1800 nació mi abuelo. El 12 de abril de 1956 nací yo. Y el 12 de abril de 1988 nacieron mis mellizos. ¡Ay, así Dios que, mío! O sea, favor, este domingo. La picada tiene que ser para nosotros. ¡Ay, mi vida! Es una gran historia, la verdad. Todos nacieron el mismo día. Yo entraba a la sala de parto a las 12 de la noche y a las 0:32 nació Lara y a las 0:40 nació Manuel. ¡Oh, qué linda historia! Bueno, necesitan todo el local del Baquiano para comer todos. Claro, tienen que... De todo. Mi abuelo está mirándonos del cielo, no va a poder compartir la picada, pero fue el primero que comenzó con el 12 de abril. Increíble. Así que para nosotros vida. Es un día hermoso. Y bueno, yo lo festejo más acá con el mellizo, porque la melliza está viviendo en Bélgica. Va a haber videollamada, todo... Mirarán la picada si la gano por el teléfono. Gracias, perfecto, Betty. Mi cielo. Te queremos. Bueno, mandamos un abrazo y gracias. Quédate ahorita en el programa porque estamos viendo en este momento el amerizaje de Artemis sí, 2. Sí. Yo también lo estoy viendo con ¿viste? Ustedes. Vamos, ahí lo estamos poniendo. Buenísimo. Beso, gracias, Betty. Besos, mi amor. Un beso. Sí, tremendo, amigos. Está a punto de caer al agua, está a punto de amerizar. Es increíble, salieron los dos o los tres. Los primeros paracaídas. Sí, después sí, hay sí, otros sí, que sí. salen más pegaditos a Orión, a la nave, ¿no? No sé si habrá comunicación o no, esperemos que estén bien adentro. Digo, debe ser impactante volver a más de 40.000 kilómetros por hora. Sí. No sé cómo se lo debe tomar el cuerpo. Metemos una mini pausa en esto de la picada del Baquiano. Cae el agua, ¿eh? Porque estamos viviendo este momento histórico. No lo podemos creer, bueno, amigos. La es verdad tremendo el aprendizaje. ¿Qué estuvieron? ¿Una semana? Sí, una semana. Una semana fuera. Le habrán, pues viste cuando te vas a veces de vacaciones que te vacían la casa. ¿Le vaciarían? ¿Los chorros le van a vaciar? No creo. José Bianco, ¿estás ahí? Hola, José. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Una locura total la imagen. ¡Ay, la locura total! Mucho más, contala. Mucho más espectacular que el despegue, inclusive, ¿no? Sí. Es impresionante la imagen. Ahora sí, con los tres paracaídas principales, ahora han frenado. Piensen que ha vuelto un... 5.000 kilos de los de las 3.000 toneladas que se fueron, pero lo más importante, están todos bien, han pasado el periodo de blackout sin complicaciones. ¿Hablaron? Tuvieron imágenes del momento en el que se separó el módulo de servicio de la nave antes de que la nave apunte a la Tierra. Se abrieron los dos paracaídas hace un ratito, lo estábamos viendo ustedes, los primeros que guiaban un poco a la nave para después sí frenar de manera más abrupta. Habrán sentido un sacudón importante seguramente en ese momento nuestros compañeros. Y esta imagen es tremenda, ¿eh? Parece de película. 15 segundos bueno, para este tocar caso, el agua, ¿eh? Las películas imitan a esto. Esa es la diferencia, no es al revés. Y seguramente estemos hablando de algunos minutos o menos. ¿Segundos? Para que haga contacto con el agua. Ya. Me parece que segundos, ¿eh? Que en 10 segundos hace contacto con el agua. Qué locura. Se los terminaba morfando un tiburón. Un tiburón, ¿te imaginas? Ahí va. Salió todo de maravilla. Hay algo de viento. La cápsula está un poquito inclinada, pero no creo que complique a la hora de contacto con el agua. Yo si fuese de Habana, hago algo con los habanés. Digo que mandé una habaneta. Tiene la misma forma. Tiene la misma forma un habané. Tienes toda la razón. Hay que ponerle los paracaídas nomás. Sí, los que estuvieron rápidos fueron... Mirá. Los de Nutella. ¿Y qué es ese fuego? ¿Está chispeando, amigo? Veremos si son correcciones. Ah, tipo como que... Estamos viendo la nave Orión y de repente empezaron a salir como unas chispas a los costados. Es como cuando pasa el motoquero, viste, por tu barrio, que hace trum. Puede estar despidiéndose de ese material para que no quede en el momento de la nave, porque suelen ser muy tóxicos. En el momento del aterrizaje no queden alrededor de la nave. Ah, mirá. Piensen que son muy tóxicos, que cuando llega la embarcación lo primero que hacen es rocían la parte externa de la nave para que en la salida no tengan contacto con los combustibles, que son muy, muy tóxicos. ¿Qué hora es donde están haciendo el aterrizaje? Son 4 horas menos que acá. No, entonces 5 de la tarde. Ahí cayó el agua. Ay, chicos. El golpe, ¿no? Llegaron, boludo. Qué loco. Vimos el otro día y aplaudimos. Bueno, a mí me parece somos tremendo. Boludo, aplaudimos cuando nos aterriza el avión y cuando aterriza esta gente. Pero es espectacular lo que acaba de pasar. Es tremendo. No, es increíble, es muy zarpado. No. Che, los irán a buscar, o sea, hay un helicóptero filmando, o sea, ¿saben dónde están? Sí, olvídate, siempre supieron la posición, inclusive tuvieron desde hace 15 minutos contacto visual, aún en el momento en el que la estela esa de plasma hacía que sea fácil ubicarlo, pero en todo momento los pudieron seguir. Hay dos helicópteros. Así que bueno, ¿y ahora qué queda? ¿Cómo? Hay dos helicópteros, uno que está en una altitud un poco más alto sobre el nivel del mar y hay otro que está como volando medio rasante. En la periferia, sí. En un vuelo medio circular a la nave y ahora me imagino que ya en cualquier momento botes... No, necesito ver cuando salen de la nave. Vamos a verlo, ¿cierto, José? Sí, va a tomar un rato seguramente, probablemente media hora, un poco más. ¿Ah, sí? hasta que puedan salir de la nave, sí. Si es que todo está bien. Hay que ver a qué distancia cayeron de la embarcación, pero eso no debiera demorar demasiado. Los helicópteros están cerca. Hay que ver la embarcación que se alejó del posible radio de la zona de caída para justamente evitar que caiga algo sobre la embarcación, algún resto de la nave que pueda desprenderse en la caída. Pero no debería llevar más de media hora, estimo yo, ¿no? Que es un poco lo que se cree o lo que se calcula, 9:30. Estar ya con la imagen de por lo menos la embarcación cerca de la nave rociando, como es un clásico, la parte externa de la nave. A ver si mirá, el horario 9 días, 1 hora, 39 minutos, 35 segundos fue el tiempo total de la misión. Y cayeron a las 7 de la tarde, 7 minutos del lugar donde está sucediendo esto. Ese es el horario oficial, acaba de salir ahí, lo estamos viendo. It's time, entonces, está bien. Ya hay imágenes de la embarcación. Esta es la embarcación donde estaba la gente que, repito, se ha alejado de la zona, pero veremos cuánto le toma llegar. Ha salido todo bien, estuvieron en comunicación con ellos. El capitán habló hasta el momento previo del blackout, que fue increíble porque en el momento que estaban ingresando, donde se vio la primera estela de plasma detrás de la nave, la conexión se fue a pique. Y duró exactamente 6 minutos, no 7. Ah, bien. como 6 minutos fueron de que en algún momento hubo tranquilidad igual, porque en esos 6 minutos de desconexión de audio había conexión visual, gente desde abajo lo estaba viendo con telescopios, así que en todo momento se supo que estaba bien, nunca hubo una sospecha de que algo podía salir mal, así que veremos también igual cómo sobrevivió el escudo térmico de la nave, que es algo que la última vez no anduvo bien, que era una de las cosas que iban a probar bien ahora, ¿no? Era lo más peligroso de la misión. Cambiaron la manera de entrar a la atmósfera por ese motivo. Le metieron cintaplas doble capa. Y probablemente. Sí, probablemente hayan. No, más que nada lo que hicieron fue cambiar el ángulo de ingreso. Acá estamos viendo más imágenes desde el aire, no llego a ver. O es parte, sí. Creo que está metiendo una repe para no mostrar la cápsula solamente en el agua con los tres paracaídas. Yo entiendo que van, viste, medio. O ahí la está mostrando en el agua, ¿no? Sí, ahí volvieron. Sí. Sí, sí, sí, sí. No, estaba pensando que también tienen que reingresar parte del módulo de servicios, lo último que se desprendió de la nave. ¿Te imaginas que caiga arriba de la cápsula? No, está pensado para desintegrarse, pero en algún lugar de lo que pasa que es de día, pero en algún lugar va a generar un show en el cielo. No creo que sea tan cerca de acá, ¿no? Sería la idea, pero después termina apareciendo imágenes de cosas raras en el cielo y claro. Es justamente esa parte de la nave quemándose. Impresionante. Bueno, vamos a ver si tienen alguna estimación de lo que le falta para llegar. José, increíble lo que nos estás contando, lo que nos estás mostrando. La verdad que muy, pero muy zarpado. ¿Llegaron a salvo? Nos contaste cómo despegó esta nave y cómo amerizó. Increíble. Laburazo. Han sido los humanos que más lejos estuvieron, que más rápido viajaron. La verdad es que algunos récords que hacen que sea, repito, un paso intermedio hacia Artemis 4, que para Estados Unidos va a ser la vuelta de los humanos a la Luna. Veremos si China le gana o no. Si le gana. Como se plantearon las cosas, es 2028 Estados Unidos, 2030 llegaría la China con humanos pisando la Luna. Permítanme desconfiar del 2028 Estados Unidos, porque suelen aplazar cosas, no así los chinos, que vienen a paso firme y ahí entre esos dos vamos a tener China te abre un local de Temu en la Luna. En la Luna. Y sí. Probablemente. Bianco, probablemente, te queremos, que nuestro metrólogo científico de confianza. Gracias, José. Laurazo. Chao. Hermoso esto. Che, re lindo. Ay, me re emociona. Que nos haya quedado en el programa guardado en YouTube. ¿Se lo vamos a poder mostrar a mis? No, no voy a tener. ¿No? No, no. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Amigos, ahora continuamos, claro que sí, porque estábamos en el medio de Baquiano, pero si van a aterrizar los astronautas había que detenerse. Sí, claro que sí, amigos. Van a amerizar. Bueno, voy a repasar cómo es la cosa, amigos. Ustedes esta noche se pueden llevar una picada de Baquiano como la que tenemos nosotros acá en la mesa, porque estamos buscando a la persona que este fin de semana tenga que quedar bien con alguna persona. Recibimos la primera llamada, que fue la de Betty, que nos contó que el 12 de abril de distintos años en su familia es una fecha importante, porque nació su papá, nació ella y nacieron sus mellizos. Increíble. Y ahora vamos a escuchar a David. Hola, David, ¿estás por ahí? Hola, David. David, ¿estás por ahí? Hola, David. Gracias, hola, amigo, Diego, por esperar. Hola, llegaron los astronautas. Hola, Nayib, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿cómo estás tú? ¿Viste la verdad el amerizaje? Es un placer escucharlo. No lo vi, la verdad que no lo vi. Ay, tremendo. ¿Lo escuchaste por el teléfono? Sí, lo escuché, pero con toda la emoción de escucharlos a ustedes. Muchas gracias, David. Bueno, ¿qué onda? La verdad que siempre los escucho, siempre la radio está prendida, que me levanto a la mañana hasta que ustedes terminan de estar en el aire, y la verdad que es una emoción escucharlo en vivo y poder hablar con ustedes, algo la verdad que hermoso. Qué genio, David. Un amor. Me bueno, encanta, mi vida. ¿Y tú a quién tienes que agasajar este fin de semana? ¿Tienes que quedar bien con alguien? Contanos tu historia. No, mira, yo lo que cuento, estoy distanciado con uno de mis hermanos ya hace 6 años, que tuvimos una discusión, ¿no? Que no sé si contarlo, no, tuvimos una discusión. Okay. Un problema de familia. Y desde ese momento yo me vine a casa y al instante me di cuenta que me equivoqué, pero me equivoqué. Tremendo. Sí. Y de ahí en adelante no supe cómo acercarme a él, cómo pedirle perdón, y fue pasando todo este tiempo hasta que hace 3 días lo encontré a mi sobrino en la calle, al hijo de él, y le hablé. La verdad que me emocioné mucho, le dije que yo a mi hermano lo quería mucho, que lo extrañaba mucho, y no va que hoy me mandó un mensaje a mi sobrino y me dice que mañana me espera mi hermano porque quiere hablar conmigo, y la verdad que para mí es una emoción tremenda. ¡Ay, David! Hablar con mi hermano. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron peleados? ¿Esto estamos hablando de días, de semanas? Hace 6 años que no nos 6 años, y ayer te lo encontraste, sí, a tu sobri. A mi sobrino, al hijo de él. Mirá vos, qué no, loco. No, David, es tremendo. Seis años después, mucho te reencuentras tiempo con tu hermano. Sí. ¿Hermano mayor o hermano menor? No, es menor que yo. Pero, viste, te quiero explicar que, viste cuando, no sé, metiste la pata y al instante te diste cuenta que metiste la pata, así me pasó. Pero no sé qué pasó en todo este tiempo. Y bueno, decís, hubo mañana una batera entre nosotros y esto que nos estás contando, decíselo tal cual. Me fui y me di cuenta al instante en que había metido la pata. En el momento que me había equivocado. Sí, sí, sí, sí. Decíselo. Totalmente. Bueno, igual me pone contenta porque a veces uno se queda en eso y cualquier otra persona podría pensar, bueno, ya pasaron 6 años, ya está. Y la verdad es que nunca es tarde para recomponer, no, esos vínculos que son tan importantes. No, aparte yo lo extraño mucho, siempre lo extrañé mucho, porque teníamos un vínculo muy fuerte. Disculpen, me emociono. David, ¿fue tan grave la pelea? ¿O sientes que fue como exagerada la separación de 6 años, no, por lo que pasó? Fue como exagerada, sí, pero es que yo lo acusé de algo a él que no tendría que haberlo acusado nunca de lo que yo lo acusé, ¿no? Okay. Entonces yo me equivoqué, yo instantáneamente me di cuenta que me equivoqué con él. Tremendo. Ay, David, tu historia nos conmueve. En un ratito los oyentes van a votar en YouTube para ver quién se lleva la picada. Tremenda historia, David. No, más allá de la picada, de la votación, la energía que lo quería contar. Envidia, sí, lo quería contar y eso me hace bien desde ya. Desde ya les agradezco, chicos, por ser una compañía todas las noches para mí. La verdad que la energía que ustedes nos envían a nosotros, los oyentes, muchas veces nos levantan el ánimo. Son una compañía y nada, desde ya, más que nada agradecerle. No, David, gracias a ti. Gracias a ti por escucharnos, por elegirnos, por compartir tu historia. Mañana, y a recuperar el tiempo perdido. Exactamente, mañana es un día muy importante y celebramos que vayan a reencontrarse, celebramos que le quieras pedir perdón, o sea, hermoso todo. De verdad que sí, muchas que tengas gracias, un gran chico. Día mañana. Un besotón, gracias, David. Gracias, que terminen bien su noche. Igualmente. Betty hace un ratito nos contó que cumple el mismo día que sus mellizos. David se reencuentra con su hermano después de 6 años y ahora Ana. Hola, Ana. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué haces, Anita? ¿Cómo estás? Muy bien, me encanta el programa, siempre los escucho, toda la buena onda que tiran. No, muchas gracias. Son tan bonitos. Por favor, mucho cariño esta semana hemos recibido. Cariño. Mucho cariño. Bueno, contanos tu historia. ¿A quién tenés que agasajar este finde? Este domingo cumple años mi novio y la verdad que es muy fanático de los fiambres. Así que la verdad. La verdad, planazo. Muy bien. La verdad, planazo. Sí, sí. Buenísimo. Justo le había escrito a Keanu a ver si podíamos armar una picada. Así que nada, sería increíble. Mira, ¿qué quiere, canje? Justito. Sí, tremendo. Pero ¿cómo que fanático de los fiambres? Contame eso. Le encanta cocinar y le encanta todo tipo de fiambres, le encanta el jamón crudo, le encanta el salame picado fino. Bueno, hemos ido a Tandil y el programón fue ir a comprar todos tipos de salames diferentes. Charcutero viejo. Claro, tal cual. Disfruta de eso. Es que, amigos, los quesitos, los jamoncitos, los salames. ¡Ay, Dios, por favor! ¡Qué alegría! Hermosa historia, Ana, te queremos. En un ratito los oyentes votan en YouTube, así que ya está la encuesta. ¡Qué rapidez, Agustina Duque! ¡Por favor! ¡Qué eficiencia! Atención, Betty, David y Ana, tiren el link a todos sus amigos, hermanos, familia, porque ahora La encuesta está en nuestro canal de YouTube. Tienen que ir ahí, se tienen que suscribir y votar. Y listo. Perfecto, están las tres opciones y ustedes hacen clic en una, en dos o en tres, en la de Betty, en la de David o en la de Ana. Betty cumple el mismo día que sus mellizos. ¿Qué es su papá? David se reencuentra con su hermano después de 6 años. Y Ana tiene su novio fan de los fiambres absolutos. Ya ella había buscado la opción de una picada del vaquiano y tiene su cumpleaños este domingo. Espectacular. Bueno, amigos, mi amor, te mandamos un besito. Vayan a votar. Besos gigantes. Bueno, atención, casi 21:21. Y justo aparece un barquito, aparece una lanchita para cerca, rescatar a los... Sí, en este momento hay una lancha al lado de la nave de Orión, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Ya van a rescatar a los astronautas. Para mí tienen que esperar un poco, se tienen que enfriar un poco. Sí, pero ves, ya llegó el barquito ahí. Ya llegó el barquito. 21:21. En este preciso momento... Apaga la alarma. Perdón, posponer. Malísimo. Posparto. Vas a respirar profundo. Mirá, hoy está Orión con él. Pero cerrá los ojos, dame el favor. 21:21. Respira profundo, vas a pedir un deseo. ¡Oh, my God! Estás comiendo quesito. Uh-huh. No tenías los ojos cerrados. Es como un beso con los ojos abiertos. Es horrible lo que me acabas de hacer. No, bro. O sea, abrí los ojos. Yo estaba muy concentrada pidiendo deseo y respirando. Y Diego tenía un queso en la boca y los ojos abiertos. Pero se no. ha perdido el romance en esta situación, ¿eh? No, bueno. Absoluto se perdió. Sí, es como besar a alguien con los ojos abiertos y un queso en la boca. Me espanto, chico, la verdad. No, pero si el vaquero es hermoso. Ay, chicos, el queso este. Yo no le estoy haciendo el amor a un queso. No. Me voy a hacer un sambuchito. Sí, debería. Amigos. Pido deseos que se cumplen. Estamos todos bendecidos ya por 21:21. Uh-huh. ¿Más canciones? Black Eyed Peas, esto es. Let's get it started. Se presentó sola la canción. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate. Esto. In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East style. Everybody, everybody, let's get into it. Get stomping, get it started, get it started. A body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get started. Time, your kids stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, mama on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on, get started, come on, get started, get started. Let's get it started. Ha, let's get it started. Llegamos justo a tiempo para el olvidado. Muy bien, amigo. Me encantó. Es verdad. Llegaron justito para escucharnos. Bueno, atención. Ganador del Baquiano por afano, amigos. ¿Con quién tenés que quedar bien? Era el tópico. Era la pregunta que te estamos haciendo. Vete y cumplí el mismo día que son mellizos. 20%. Ana volvió, no, dice Ana, novio fan de los fiambres, 18%. Por ende, con el 62% de los votos, David se reencuentra con su hermano después de 6 años, va a llevar una picada. Más vale, David, Sammy. Más vale, ¿cómo no? ¡Felicitaciones! Sorión, mi amor. Un aplauso, Walter. Un aplauso para David. Bueno, amigos, espectacular. Se quedan con nosotros 3 minutos, ya venimos, tandita cortita. Sí. Como la mía. Ya venimos con... ¡Olvídate! ¡Sí! Despacito. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Ciro y los persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play anuncia Hernán Cataño en vivo. Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. Transmisión exclusiva desde Ciudad Universitaria. Mañana, 17 horas. La previa con Hernán y el set en vivo. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com. Y redes, @UrbanaPlayFM. Subite a GWM, Jolion HEV. Vete a un cambio, pásate a un híbrido. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Suma café de especialidad a tu negocio. Suma Modo Barista, la mejor variedad de cafés del mundo a tu alcance. Tostamos, asesoramos y capacitamos. Descubrinos en www.modobarista.com o en Estado de Palestina 539, Almagro. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Amigos queridos, 9 de la noche, 29 minutos. Si es la primera vez que estás escuchando Urbana Play, un viernes a esta hora, nosotros siempre 21:30, ¿qué hacemos? Ponemos musiquita. ¡Olvídate! Acá hay Mike, Chorito, acá tenés Mike, acá tenés un, tenés todo acá. Ah, bueno. ¡Pará! ¡Olvídate! ¡Olvídate! Siempre mezclamos en vivo música. Si alguno quiere pegar una canción, son todos bienvenidos. 4775-6688. Todos los viernes, amigos, a esta hora, ustedes nos tienen que mandar o fotos al WhatsApp y después las ponemos, obviamente, en la pantalla de Urbana Play 104.3. Y así empezamos el fin de semana juntos, bebé. También audios queremos, ¿eh? Obvio, si hay foto y video. Claro. ¡Olvídate! Bueno. ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué hace? ¿Cómo dice, Recordemos que la semana pasada estaba tiesa del cuello, ¿eh? Después de acá se fue la guardia, Anaís. Hoy se puede bailar, por suerte. Pero Propofest. No, qué horror, amigos. Espantoso. Los quiero a todos presos. Presos. Está nuestro querido Edwin manejando las luces. Juan Costa, nuestro dire. También está Garba Garbarino manejando las camaritas. Garba Garbarino manejando las camaritas. Garba Garbarino manejando las camaritas. Walter operando. Malena produciendo. En el graf Agustín García. En la produ está Dor Cambre. Tanito Matías Rico. Hago Luque editando. Ya vive editando. ¡Sube! Vamos, no olvidaste, vamos a emborracharnos. Bueno. Si bebé no conduzca. Cuando salgan de la nave te vamos a avisar. Pochi, Castro, dale que recién termino de repartir. Dale, olvidaste. Dale, mi amor. Oster, suban el volumen del auto. Gracias a tu fin de semana. Bienvenido a ese fin de semana. Para mí hay que pegarse unos gritos en el auto solo, ¿entendés? Para alargar la semana. Semana más, una semana menos. Si la estás pasando mal, si tuviste un día de mierda, tuviste una semana peor, sí. Olvídate, el remedio que te hace olvidar de todo y te pone pum, pum, pum para arriba. Pum, pum, pum, pum, pum. Qué lindo que queda el violeta acá en el estudio y el azul. Sí. Pa, pa, pa, pa. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Aperol. Pero qué lindo viernes. Mañana en vivo el set de Cataño, ¿eh? Sábado y domingo, prendés la radio, escuchás el set completo desde las 6 de la tarde. En alta calidad de sonido. Con Hernán Cataño. Desde las 5, sábado y domingo, en vivo de Ciudad Universitaria, el equipo completo, Nacho Sacchi, Harry, Salva Rey y Marinita Moroni. También voy yo, ¿eh? Vamos a entrevistar a Cataño. ¡Dale! ¡Que Artemis está en casa! ¡Artemis está en casa! ¡Cadando como un delfín! ¡Vamos! ¡Llegó justo para el olvidaste! Mirá, sí. Estamos mostrando en vivo imágenes de Edwin. Está Edwin ahí en el control, manejando las luces. Está Galáctico, Edwin. Galáctico. Edwin Galáctico. Edwin Galáctico. No puedo creer. Tirate la NASA en cualquier momento, ¿eh? ¡Claro! Si vemos que salen, tiralo, ¿eh? ¡Wow! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Dale que explota! ¡Se viene el dron! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! No quieren salir de la cápsula porque están escuchando ¡El olvidaste! Son como los que se quedan en el auto. ¡Sí! Prepárate para salir. Disfrutá que terminó esta semana. La que viene puede ser peor. Cuando tienes razón, tienes razón. Ok. Disfrutando plácidamente. Domingo. ¡Te lo olvidaste! Sí, sí. ¡Eso, Pepe! Che, mirá el lichado lo que están haciendo. Me vuelvo, ¿no? Hermoso. Meten una magia. Juan, dale, en el control. Dale, dale, pasa ese ferné. ¿Qué? Dale, dale, dale, dale, pasa ese ferné. Mata, mata, mata, mata, mata. Dale. No bullets to stop us now. We need the better. We want bow. ¡Corre, parte suya en la pelea! Una gana de que no venga a bailar gente acá atrás. Ay, sí, un poquito. Media en bola está. Se puede venir media en bola. Vamos a hacer uno grande, ¿o qué? ¿Un olvidafter? ¡Dale, Polly! ¡Dale, dale, Anaí! ¡Ese olvidafter! Okay. ¡Olvídate de todo! Todo, todo. Todo, gracias por la foto. Odis, los amo. Gracias, amigo, por la foto. Te queremos, Raúl. Llamen. 5, 4, 3, 2. ¡Feliz Friday! Que llamen. Es información oficial que los astronautas pidieron como requisito único volver el viernes a las 9:10 para no perderse el olvidar. Que ya me lo dijeron, nosotros vamos, pero solo si aterrizamos para el olvidar. Me vuelvo loco. ¡Qué temazo! Le Marley, ¡qué temazo! ¡Qué temazo! Mirko está mezclando en vivo. Ahí. ¿Qué? Este lo metí yo. A ver. A ver qué pasa. ¡Oh! ¡Hey! ¡Qué buena toma! Boludo, son mágicos ustedes. Tenemos el mejor control de tele del planeta. Qué día de mierda, pero qué lindo llegar al viernes, sí. Y que empiece el olvidar. Sí, bebé, claro que sí. Dale. Esta la conocemos todos. Esto es Lil Freak, Chic, Los Aristo Freaks. Un remix. Sí. 3, sí. 2, 1, va. Me gustaría tener una bandeja como portable y que me bailaje. Y así, con la manito. Yo soy un pibe que anda siempre por los Países Bajos también. Sí. Y a veces por nada más se mete más por Ámsterdam ahí con las bicis. Y tiene una bandeja, ¿lo viste? ¿En la bici? Sí, y tiene la bandeja portable. No, buenísimo. Con unos parlantes y va mezclando con la gente. A veces no, se mete en un supermercado. Saludos al chat de YouTube, dice ahí. Oh. Los queremos. Gracias, chicos, gracias. Gracias por estos momentos hermosos. Se le agradece siempre. Acá hay buena onda siempre, amigos. Siempre, ¿eh? Es increíble. Yo a la tarde me deprimo, pero vengo a la radio y se me pasa. Sí, es otra cosa. 10:01, depression. ¡Qué temón, qué temón! ¡Chic! Wow, wow. Hoy Mysterion favoritos. ¿Qué pasó con los Mysterion, no? Justo apareció en un momento donde había que medio confundir a la gente. 2, 1, va. Gracias. Yo quiero estar ahí en el olvidaster. Gracias, los quiero. Oh. Yo siento que un día el Olvid After lo tenemos que hacer otro día que no sea un viernes y apenas arranca el programa. Así los hacemos bailar a Seba hacia Juli, dos minutos y se van. En un pase. Sí. Hagámoslo. Tipo un Olvid After Express. ¿Quieren que les cuente un chiste? Ay, Juli, dale. Oficial, no lo vi en la prueba de camuflaje. Muchas gracias, mi capitán. Ese es lindo. Ese es lindo. ¿Cómo la quiero? Mabel, Mabel, acá Roberto. Te voy a buscar con empanadas que olvidaste. Y ella tan bonita en su casa viendo el Olvidaste. Beso, mi amor. Upa, creo que estoy mezclando. Lo estás haciendo bárbaro, ¿eh? Creo que estoy mezclando. DJ Cachorro. Oye, llega el barquito, llega el barquito. Lo van a buscar a los astronautas. Estamos viendo en la pantalla de Olvídate de Todo, de Urbana Play. Me encanta que esto tenga de fondo el Olvídate, me parece espectacular. Sí, qué maravilla. Pero aguante, lo olvidaste. Qué bien que mezclaron las dos canciones, no puedo creer. Rompiste. Todo disquito. Happy Hits. Me encanta. Tralala. Olvídate de Todo, el remedio que hace bien y te levanta a bailar. ¡Te amo! Somos nene. Un tiburón con zapatilla que se llama Tralalero, Tralala. Me encanta lo que están haciendo en el control. Chicos, estoy viviendo un momento histórico con la música de Diego Poggi de fondo, por favor. Qué grande lo olvidaste. Chicos, es espectacular. ¡Ah! Oh. Sí. Mal. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen alfajor. Bueno, poné Olvidaste. ¡Ah, nada que ver! Los chistes con un remate. ¡Qué bonita esa familia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me vuelvo loco! No, está rompiendo mal. Chicos, estoy muy ápero. Muy ápero, Diego Poggi. Ápero, esto es Cloud Nine, esto es Jamiroquai. Me re pegó el ápero. Creo que me olvidé el sustito de soda. Te queremos. Ay. Te queremos. Me gusta que hoy está Luke Ríos, está un poquito más disco, ¿eh? Sí. Disco, baby. Disco, Urbana Play. Disco, baby. Con Choroní. No, los amo, las fotos. Disco, baby. Hay gente que se saca, nos mandan una foto con Urbana Play y la nave de fondo. No, es fantástico, chicos. Esto es fantástico. ¿Qué estaban haciendo cuando amerizaron? Bailando. Sí, amigo. Hola, Sebastián. ¡Viva el Olvidaste de Todo! Olvidaste de Todo, bebé. Somos nene. Dice somos nene, contemos la historia. El otro día un chico nos mandó un audio diciendo que la verdad se ponían muy estrictos con las pruebas de matemática en el colegio. El profe de fútbol, tenés razón. Como que les recontra exigían los partidos y él dice, bueno, todo bien, profe, pero... Somos nene. Y quedó, lo cortamos y quedó el somos nene. Si tuviste una semana de mierda, ojalá que el fin de puedas tener un ratito para vos. Va a salir el sol después de tanta humedad, amigos. Y vamos a tener un gran fin de semana. sábado a la mañana es el mejor momento de la semana. El sábado a la mañana, puntito caramelo encima. Sí, claro. ¡Ay, te joda! Para mí nos tenemos que ir, ya nos vamos. Pará. Ya nos vamos. No, pero ¿qué te pasa? Falta un montón. Ya nos vamos. ¡Aguante, lo olvidaste! ¡No hay problema! Ya nos vamos. No, me falta un montón, ¿eh? Ya nos vamos. Dame el favor. ¿A qué le doy? Ya nos vamos. No. ¿Quería apretar este botón? ¿Este? Sí, el play. Uy. ¿Qué? ¡Esa! Buen finde, mi amor. Hola, mi amor. Te quiero mucho. Es un infierno. La estoy resintiendo, Viviendo la vibra del olvidamiento. Tuki, tuki, tuki. Esto es The Tramps, Disco Inferno. Tuki. Tuki, tuki. Dale, 3, 2, 1, va. Disco Inferno. El disco es un inferno. Sale un huevo. Yo voy a guía. Yo te conozco. Busca soluciones gastronómicas personalizadas en Martín y Man. Ofrecen opciones desde desayuno de trabajo hasta festivales y celebraciones especiales. Sus productos son 100% artesanales y de alta calidad. Cuentan con servicio de catering, logística, para que todo sea un éxito. Y los puedes visitar y probar sus productos en Mi Ventanita. Esto queda en Roosevelt, al 5415 en Villurquiza. ¿Y quieres saber más? Contáctate con ellos. La calidad y el sabor hechos con amor en Martín y Man. @martin_iman. Los amamos. ¡Ventura! ¡Queremos el Martín Fierro! ¡Claro! Estamos en campaña, igual. Acuérdense que nosotros estamos en una campaña muy particular. Es Diego Poggi, Anaís Castro, Lollapalooza 2027. Dieguito toca en una casita de Lollapalooza. Yo quiero como tocar, DJ. Quiero tocar en una casita. Y yo toco por ahí a las 2 de la tarde. Vos en tenés algún que tocar escenario. Anaís Castro. Y si no en una casita hacemos joda. Hacemos. Recontra. Este lo puse yo. Me agarró medio romántico. Ay. ¿Se puso? Me agarró romántico. Se puso romántico. Pasa Walter por la pantalla. Ay, mirá. Mirá a Walter, mirá. Es como Walter. El del DVD, ¿te acuerdas? Que rebotaba. La cara de Walter. Sí, igualito, sí. ¿Qué tan profundo es tu amor? No, Diego, te amo. Disco, baby. Control, mira. Sí. Los amamos. Ah, no, eso es una casa de alguien. Chihuahua. DJ Dieguito en la casita de piñón. Chicos, ¿salieron los astronautas? ¿Y no nos dimos cuenta? No, todavía no, ¿o sí? No sé. No sabe. Te quiero mucho, Walter Nahuel Rojas. Sos mi ídolo. Sí. Che, a ti tira veces, tira veces. Tizi, te cambió la voz, estás re machote, amigo. ¿Es el Tizi? Sí. Trozzi, es Trozzi. No. No es Tizi, es Trozzi. Ay, pensar que siempre vamos a recordar que lo conocíamos desde que tenía voz de nene. Ahí va. Vale, vamos a jugar. No, es para adelante. Como nene. El de Seba es para adelante. Subí. Me parece que ahora sí se abren las compuertas de la nave Orión. Ya te juro, me chupan un huevo. No, a mí no. Ya está, no explotaron, me chupan. No, a mí no, quiero ver cuando salgan, chicos. Impresionante. Vas atrás en el Cabify, mirando el celular, se te revuelve el estómago. Esta gente entró a 40.000 kilómetros, deben estar todos vomitados de adentro. No. Sí. un olor a culo, a soquete. Tengo un How Deep Is Your Love, que es lo que está sonando, y te puedo poner un How Deep Is Your Love también. Me gusta. De Calvin Harris. Sí, sí, sí, sí. El Tano. Tanito, vení a bailar, Tano. Vení, Tano. Dale. 11-6861-1043. Gracias por las fotos. Son lo más, se copan todos. A ver, a capela. When we all should let us be, we belong to you. Ahí. Qué temazo, ¿eh? De un How Deep Is Your Love nos fuimos a otro. How Deep Is Your Love. I want you to breathe me. Let me be your air. Dice Perito. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? Profundo. Hola, tu soy el príncipe de Brasil. Un saludo, los quiero. Somos niños. Somos una morena. Somos nenes. Muévete, aguante los dijo, muy jijiji. Ese que nos mandó un audio que era Alf. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos todos, vamos todos. Quiero que canten todos, How Deep Is Rolón. How Deep Is Rolón. Rolón. Malena. Malena la rompe toda. Se atendió todos los teléfonos, produjo todo el programa. Un solo ser humano. Ay, haciendo no, ella todo. Es muy capa. Muy bien ahí a Agus Duque en la producción también hoy. Pero. How Deep Is Rolón. Vamos a hacer unos mantras con Rolón. Podría ser. Para 21 mensajes de Rolón. Sí, medio. Está bien. Con eco, una cosa. Si ese Diego cachorro no tiene dueño, vení que yo te adopto, papu. Chicos, no me lo digan así, ¿eh? Guau, guau, Poshi. Guau, guau. Yo, mira. Y acariciame. No. Al revés. Arroba Poshi, yo leo todo, ¿eh? Sí. Yo leo. A ver, mándenme mensajitos. Arroba Poshi, yo leo todo. Tengo un call center. A ver. ¡Ajá! ¡Salen! ¡Salen o no salen, chicos! ¡La pone, pone! ¡Salen de la cápsula! Wow. Atención, por favor. Olvidaste al confesionario. ¡Ay, chicos, salen! Me vuelvo loco que salen con Bittersweet Symphony. No, no, no. Medio épico. Mira, mira. Mira, mira. Salen justo. ¡Arturito! ¡Arturito! Solo más, boludo. Se fumaron uno en el control. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Entendés? Salen. Si no te pones buena onda en el auto, ¿cómo no vas a estar buena onda? No, no, no, no. No es imposible. ¡Ay, apareció, apareció! Sí, ¡hola, Chuchu! ¡No! ¡Ay! ¡Me disparó en los huevos! ¡Otra! ¡Disparame! ¡Ves que es un nene! tengo el culo. Dale. Ay, chica. Ya nos vamos, ¿no? Conchale, que salgan. Bien, bueno, pues. Pueden salir ante las 10, hijo. Por favor. Ahí va, ahí va. ¿Sabés que parece que tuve un quilombo? Se olvidó en la llave. Sí. Se perdió la llave, Mabel. Ahí va. Se abre la puerta, amigos. Chicos, se abre la puerta. Con puertas de la cápsula y los astronautas están escuchando la mejor música y van cantando. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigue escuchando tu voz. Chicos, ¡sí! Salen chicos, salen de la cápsula. Están abriendo la compuerta. Nada, me vuelvo loco. Es muy épico esto. ¡Qué nochón, por favor! Sí, ahí lo reciben. Acaban de abrir la compuerta. ¿Hay sonido en tiempo real de esto o no? No sé si tenemos, no sé si habrá. No, no creo. Siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que... ¡No! ¡No, eso no! No. Amigos, los astronautas salen de la cápsula. Misión terminada para olvidarte de todo. No, qué espectacular. Increíble. Qué espectacular. Nos salió épico. Nos salió bárbaro. Gracias, amigos. Control Central, el Tano, Switcher Master, Matías Enrico, dirección Juanma Costa, iluminación Edwina Costa, Graf, Agustín García, Robótica, Garba, Garbarino, producción Flor, La Pantera Cambre, la rompió el control de tele, el mejor equipo hoy, viernes 10 de abril. Acuérdense que se quedan con Urbana Play Live, con Paula Echeverría, edición nacional, está Malena en la producción de este programa, esta noche junto a Agus Duque, que también está en las redes sociales. Está Walter Rojas en los controles, Pau Cuitiño en la técnica, amigos, y tuvimos una semana tremenda. Mañana transmisión especial, mañana y el domingo transmisión especial del show increíble de Hernán Cataño, claro. Sans Street, vamos a estar ahí y mañana, obviamente... Punto Caramelo. Claro que sí. Anaís Castro, tu mejor amiga de la noche. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama... ¡Olvídate de todo! 3, 2, 1... Buen fin de semana, amor. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify.